Pará, no empezamos, pero empezamos todos. No, ella sola. Al principio no. Sí. Pero va más lenta de lo que cantamos. Pero pensé que al principio. Claro. Sí, son las dos. Para eso tenés, no le agarraste el tono. Bien, nosotros hicimos la carrera. Está difícil. Está abajo. ¿Querés que arranque yo la primera vez por la duda? Claro. Y vos así me yo la segunda. Bueno. Sí, ya soy usted. Escucha, hermano, la canción de la alegría. Hoy nuestro pueblo ya construye un nuevo día. Ven, canta, vamos al frente. ¿Coincidía? No, que el tiempo es distinto, por eso le digo, la música viene... La música que ponemos después. Si él dirige, que mirar allá. Pero con ella no vemos. Correte, machito. Sí, un pasicazo. Hay una pausa. Sí, no, yo lo veo igualmente. ¿Ahí ves? Sí. Hay que mirarlo a él. Igual, claro, a ver. Entonces tendríamos que después de echar contigo el mismo día hay una pausita. Antes de empezar con Me Encanta. No. La pausa está acá. Sí. Entre. Por eso. Sí, claro, sí. Entre la estrofa y el estribillo. Pero es muy difícil cantar sin escuchar la música. Sí. No, pero ahí se estaba escuchando algo. Ahí va. Espera un poquito, gordo. Escucha, hermano, la canción de la alegría. Hoy nuestro pueblo ya construye el nuevo día. Ven, canta. No, hay que esperar que haga la seña. Hay que no cantar, al principio. La primera propaganda. No se ve acá, por eso. Ariel, yo lo veo. Ariel, ¿cómo están saliendo los micrófonos él respecto a ellas? Un cachito más atrás. Ustedes vayan un pasito más atrás. Ahí. Claro, vamos ahí. Y, Lucre, mantengamos así más o menos la distancia. Para el Ben Canta, esperen la otra seña. Para el Ben Canta, esperen la otra seña. La nuestra, digamos. Sí. Perdón, permiso. Aquí una cita. La hincha de Racing lo tenemos. ¿Cuál sería el quinto verso? Venga, no, es el inicio. No, todos. Es el estribillo, no hay quinto verso. Bueno, la quinta está bien. La quinta renglón. El estribillo. Es el estribillo, ¿no? Escúchame, para mí es el quinto renglón. Me encanta, vamos al frente. Me encanta, vamos al frente. Entonces, el quinto renglón, en lugar de seguir como siguieron, hagan una pausa de un segundo más y ahí avanzan. No, vos marcás, no es un segundo más, vos marcás. Pero está bien, pero vamos. No, no, vos marcás sí, el inicio, no vos cada no inicio marcás vos así. Claro, pero vos no lo tenés. ¿Quién dejó el celular prendido? No sé, una cartera. Ahí, mío. Ahí. Lo tengo bajito. No, mismo, no me importa. Vos marcás la entrada. Vos marcás todas las entradas. Y recuerden, escúchame, acuérdense que repetimos, ven, canta, vamos al frente. Ah, está bien. Y este, ¿qué les iba a decir? Pará, entonces, porque claro, eso va repetido. Entonces, el estribillo de la primera vez tampoco lo hagamos todo. O sea, en el último tenemos. Hagamos el estribillo, en todo caso, el primero. ¿Quién hace solista de allá? Ninguna. No, todas. ¿Qué decía? No, Olga, vos haces solista. No, si bueno, no importa. No, canten todas el primer estribillo. Pero todas ustedes. Sí. Y el segundo lo cantamos todos. Perfecto. ¿Sí? O sea, las cuatro, los cuatro renglones del estribillo, chicas, la cantan ahí. Y el segundo lo cantamos todos. Sí, sí. Vamos, acá hay más pausa, ¿no? Sí, hay más pausa. Más pausa. Y acá hay más también. Esto. Creo que sí. No, esto viene bastante seguido. Esto viene bastante seguido. Teníamos que haber escuchado todo primero solo, ¿no? Bueno, igual vos marcás, tac. Acordate que el estribillo, o sea, la segunda estrofa, ¿sí? Va dos veces, ahí, ¿sí? Y la segunda viene más pegada. O sea, vos marcás, tac, estate atento, vos marcás el... Y yo no tengo papel, también de tendría... Ah, ahí tenés. No, te dejá la droga. Ahí está. Ahí. ¿Dónde la deja? Se toca mucho la nariz. Lucre, vení un cachito más adelante, sí. Dale. Y acá no me estás dando, Ariel, música. No, está a tope. ¿Es eso? Sí, a mí tampoco me da música, no sé si habla. Están cerrados. Es el segundo. Están cerrados, me parece que a mí no me da tampoco. Mircea, decirle que se ponga bien atrás del operador para que lo veamos todos. Más al medio. ¿Eduardo? Más al medio, sí, Eduardo. Eduardo, más al medio. Más al medio. Más allá. Sí, la hoja. Claro, pues si no, no lo vemos, ustedes no lo ven. Shh. Ahí está. Dale. No, sí estamos. Preparando. No, se desconectó esto. Ah, viste, yo tengo que ir a la hora. Y me está jodido. Había falta una conexión. Falta un enchufe. Uy, no, muy bajito. ¿Vos subís allá? A ver vos si tenés, nena. Sí, cuidado, no te quedate quieta ahí. Yo te recomiendo que te saques eso. Sí, te desafinas realmente. Cami, usa más eso que el coso. Ah, va a faltar. Para desafinar. Sí, te va a ser más difícil. Sí, igual falta el tanto. Con esto. Es más difícil. Ahí se escuchaba. Sí. Si podés, ¿tenés más o no? No, está el mango. Está el taco. Ahí va. Ahora sí. Hasta la H va a dejar de ser muda. Radio H. Ahora... yo quiero hablar como ciudadano. Yo creo que... No entiendo. Honestamente no entiendo cómo en un fallo que leí dice que estuvo todo bien hasta el último instante donde los jueces dicen que se excedió el policía. Pero ¿cómo se excedió? Estamos hablando... el policía perseguía un asesino. El policía perseguía a alguien que le había dado 10 cuchilladas a otra persona. Que si esa persona está viva, no es por mérito de ese asesino que hoy está muerto. Es por mérito del médico y del policía que paró tal vez la puñalada número 11. Entonces, no entiendo qué esperan esos tres jueces, que el policía después de perseguirlo X cantidad de cuadras, pidiéndole que se detenga y que se entregue, ¿lo deje escapar? ¿O dice el fallo que tendría que haber seguido hasta que otro policía lo apoye y lo logre reducir al asesino en cuestión? O sea, honestamente yo no creo en eso. Yo creo que el policía está para cuidarnos a todos los argentinos, que es lo más importante, ¿no? O sea, y para que nos pueda cuidar, nosotros tenemos que darle las herramientas para que ellos puedan actuar. Entonces creo que en este caso queda claro que haberlo perseguido durante tantas cuadras y que esta persona no se quiso entregar y seguía con ese cuchillo, que de haber abandonado el policía, de haberlo perdido el policía, ¿quién no me garantiza que iba a haber otra víctima más? Entonces, honestamente creo que como un ciudadano que siente que quiere que las calles de la Argentina sean un lugar de convocatoria, como las calles de nuestro país siempre están llenas, siempre tienen vida. Entonces no podemos poner en prisión domiciliaria a todos los ciudadanos porque no podemos contener una pequeña minoría que no está dispuesta a convivir dentro de la ley. Entonces yo siento que y espero que las siguientes instancias entiendan lo que sentimos una mayoría de ciudadanos que queremos convivir en paz. Creo que lo único que pedimos es convivir en paz. Y que si un policía dice, deténgase, uno se tiene que detener y tiene que actuar conforme a lo que ese servidor público le está demandando. Y si ese servidor público hizo las cosas mal, hay instancias en las cuales vamos a poder investigar, averiguar si hubo abuso de poder, pero no es como lo describió el juez de primera instancia, y ni siquiera con todos los paliativos, porque ha reconocido muchas cosas como bien como correcta, casi, bueno, el 90% del proceder lo ha reconocido como correcto, a diferencia del juez de primera instancia, pero siempre caemos en la última instancia de decir, tuvo que hacer algo más todavía. Honestamente no comparto y creo representar con lo que siento como ciudadano la mayoría inmensa de los argentinos que no compartimos lo que expresan estos jueces, que seguramente con lo que lograron, seguro que Zaffaroni los llamó para felicitarlos, pero la mayoría de los argentinos no pensamos como Zaffaroni y sus teorías. La mayoría de los argentinos sentimos que los policías nos tienen que cuidar a nosotros, ¿no? No a los asesinos ni a los delincuentes. ¡Ay, mi vida! ¿Cómo estás, Telma? Acá, mira, luchando con este aparato, quiero poner un programa. ¡Ay, mi amor! Ya sé lo que decís. ¡Ese Salgan al Sol! Sí, pues. ¡Ay, mi vida! Es que son todos zurdos, dan todo vuelta, todos peronistas, todos socialistas, a todo. ¡Ay, mi amor! Han mezclado todas las clases sociales, ya el negro no se sabe de qué lado está, mi amor. Hacen ese programa Salgan al Sol, parecen Billy Bond, mi amor. ¡Ay, qué asqueroso! ¡Decomisar! ¡Decomisar! ¡Decomisar! Hay que decomisar todo, mi amor, en este país, porque esas radios son terribles, mi vida. Le podren la cabeza al negro, el negro empoderado, el negro que quiere derecho. Salgan al sol, claro, porque están en una azotea arriba, mi amor, todos escondidos preparándose para no sé qué. Y claro, salgan al sol porque ellos están pálidos tanto estar ahí adentro, ¿vale? Y dicen, salgan, tomen sol, hagan algo. Por favor, y te voy a decir una cosa. ¿Qué? ¿Todo esto? ¡Es culpa de la yegua! We'll be right back. Radio H. Arrancamos aquí, Sagrada Sol, un lunes más, lunes, esperen que busco, 19 de febrero, ya 19 de febrero, qué ¿te das cuenta cómo pasan los días? Qué va. Y esto no se va más. Un día menos, uno menos, podríamos decir, ¿no? Ahora, diría Feynman, uno menos. Claro. Pero bueno, estamos acá, mi nombre es Gustavo Paura y me acompaña hoy, porque Marcelo está dando examen y Débora va a salir más tarde, Mariano Quiroga, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi suplente favorito, usted. Aquí sí, ya soy una suerte de comodín, ¿no? Sí, y quería aclarar lo del audio, la fritura, que es un toque que le doy yo para mostrarlo, lo avejentado que está Macri, ¿no? Habla desde abajo del agua, sí, parece. En su modelo, claro, su modelo agroexportador del siglo XIX, ¿no? Aunque lo ayorna a la modernidad, entonces le pongo esa fritura van a escuchar en todos los audios que tengo, esta es la fritura de fondo que me encanta. Así que bueno, estamos aquí en Radio H. Sí, no busques sintonizar la radio porque no es un problema de la radio, creo que es un problema mío. Pero bueno, es algo que a mí me gusta. Y para comunicarse con nosotros, obviamente en el Facebook de Salgan el Sol, a mi Twitter personal, que es @PauraGustavo, en el Twitter de Salgan el Sol también, que es @SalganSolRadio, y por teléfono, si quieren llamar, es el 2068-9009. Lo repito, 2068-9009. Y si quieren hacer WhatsApp, le doy el teléfono de Mariano para que lo llamen y lo molesten. Así que bueno, en la operación técnica está Eugenio Martínez y bueno, y nos acompaña el amigo, no me acuerdo cómo se llama. Edison Burbano está por ahí. Anda por ahí también, vuelta. Que bueno, lo saludamos. No está haciendo nada, pero lo saludamos igual. Está, no sé, sabemos si está viendo las redes. Está bien. Bueno, así que bueno, arrancamos un programa. Qué lindo arrancar escuchando a Macri, te lo tenía que decir. Sí, sí, sí. Hay que fumárselo, porque si yo me lo fumo, tiene que fumar también el oyente. Está así bien. Que lo condensado, le haces un condensadito. Exacto. Hoy el programa va a girar en algunos temas, como la conferencia de prensa Chapadmalal, que me parece que deja algunos girones aún interesantes para debatir y reflexionar, como es la justificación que escuchamos al principio de Chocobar, que me parece que es la Argentina que se viene, que es una Argentina violenta, ¿no? Donde pueden disparar por la espalda a los delincuentes, con lo cual, si alguno lo ve a Macri y lo corre y le pega un par de disparos, supuestamente estaría libre, ¿no? O lo va a defender el que le sigue en el Estado. Total. ¿O no? ¿Vos decís que no? No, estaba pensando en lo coherente de Macri, ¿no? Que el tipo pedía que lo liberaran a Patti, ¿no? Sí. Que no, que tenía derecho a ocupar la banca, a Patti, porque bueno, todo lo he hecho en cumplimiento del deber y sigue manteniendo la misma idea. Cualquier policía que mate lo hace en nombre del deber. Qué difícil es separar al presidente del ciudadano, ¿no? Me parece a mí. Que él no, él debería. Me parece que los focus group están trabajando. Lo digo como ciudadano. Sí, sí, sí. Es que no, es imposible, ¿no? El artículo 109 de la Constitución Nacional le prohíbe a él opinar sobre cuestiones judiciales y meterse a esto. Por eso él hace esa distinción, no es menor, no por nada la hace, sino diferenciar lo que es el cargo público que él tiene, que es la primera magistratura, y la del ciudadano. Esto del ciudadano cae bien porque es el focus group, ¿no? Ahí va recolectando su cosa. Y como él ataca directamente a Zaffaroni, mojándole la oreja, diciendo seguro que los jueces habrán recibido una llamada felicitándolo de parte de Zaffaroni, me imagino que también, que lo diga como ciudadano, habilita a que no pueda Zaffaroni decir me está persiguiendo el presidente, va a decir no, ciudadano Mauricio, ¿no? Sí, igualmente lo de Zaffaroni. Me parece a mí que es una chicana innecesaria porque los jueces ni siquiera lo nombran a Zaffaroni en el fallo. Cualquiera que... Es que no leyó el fallo. Esta es la realidad. No leyó, ¿no? La Constitución, obviamente, Gustavo. Bueno, pero, sí, está bien. No leyó un prospecto de la cajita de café aspirina. Imagínate que, bueno, es así este tipo y, bueno, hay que bancárselo. la conferencia de prensa, vamos a hablar con el doctor... Hay que bajarse la hasta ahí, perdón. Sí, hay que fumarlo, qué va a hacer, no queda otra. Yo que como no soy fumador, viste, esa cosa, yo prefiero no contaminar mis pulmones. Más adelante, después de la 18:30, vamos a hablar con el doctor Pérez Bodria Tomás, que es el que denunció a Macri por apología del crimen, por apología al delito, casualmente por el caso Chocobar, ¿no? En el juzgado del juez Rodríguez, en la Cámara del Crimen en Sala Sexta. Y también a Patricia Bullrich, ¿no? A la ministra. A Patricia Bullrich, y también, ahí estaba justificando, digamos, cuando lo debería acusar el fiscal Sáenz, ¿no? Que es. Mamá. Sí, sí. Pero bueno, esa trama la vamos a ver después. Bien. Con. Va a aparecer Débora también después, no hablando de no sé qué. Solo faltaría que el juicio lo haga Bonadío, ¿no? Para que sea cartón lleno. Sí, sí. Vamos en esa. Alejandro Roba seguramente tendrá su columna de economía. Está en una charla, creo que en ese horario, así que no sé si no va a poder atender. Pero si él no está, voy a traer a otro economista del palo, que se llama Javier Milei, hablando de que va a concluir. Del mazo dando, sí, más que del palo. Es raro, ¿no? Porque acá se empieza a juntar la ortodoxia neoliberal con la heterodoxia peronista, si querés. Igual los acusa de populistas, ¿no? Los acusa de keynesiano, como que finalmente, sí, para bien. Él, Macri y Cristina son igual de... Sí. Casi. Pero hay que ver, cuando vos escuchás ese tramito de cosas, es muy interesante lo que dice. Y me parece a mí que es el compañero Milei a partir de ahora. Pero lo vamos a escuchar. Por eso trajiste rock and roll hoy. Sí, traje mucho rock and roll. Así que bueno, lo que vamos a hacer es escuchar un temita así, cortito, de un poquito de los Rolling Stones, que me gusta, y nos metemos de lleno con esto. esto creo que lo hablé hace poco y quiero volver a ser muy claro. Nosotros tenemos un compromiso, lo asumí desde el primer día, que es a combatir la inflación, que es un flagelo que afecta siempre a aquellos que menos tienen, que afecta centralmente a los trabajadores. La Argentina ha convivido muchos años con la inflación, muchas décadas con la inflación, y eso ha sido una parte de la incapacidad de desarrollarnos y también una de las principales razones por las cuales hoy tenemos una parte importante de la población debajo de la línea de pobreza. Ahora, en las paritarias en particular, cada sector tiene que discutir de acuerdo a sus posibilidades, ¿no? De acuerdo a la provisión de bienes o servicios que tenga respecto a la sociedad, respecto a la competencia que tenga, y son libres, como siempre han sido. En lo que hace a las paritarias estatales, hay otra circunstancia, es la capacidad de poder afrontar un aumento que tenga cada distrito. Ahí es municipio, provincia y nación, porque ahí tenemos que ir hacia lo que todos queremos, que es un equilibrio fiscal, ¿no? Que nos dé tranquilidad, que nos siga requiriendo que nos tengamos que seguir endeudando con el mundo, como estamos haciendo. Entonces ahí... Y bueno, nos estamos endeudando con el mundo, como estaban haciendo, ¿no? Qué interesante la justificación del tipo, porque él quiere bajar la inflación, pero no puede, ¿no? Entonces le ponen palos en la rueda. A lo que hay que decir es lo que decimos siempre acá en este programa, es que la inflación, bien dice, que es el impuesto muy desigual y afecta a los más pobres. Y eso es cierto. Ahora, también es cierto que como no puede meter la reforma laboral, o no puede decir como hizo López Murphy, yo tengo que bajar un 10%, 13% de sueldo, en realidad lo quiero bajar mucho más, pero vamos a poner que es un 13%. No lo puede decir abiertamente porque López Murphy duró 15 días. ¿Cuánto puede durar? 3 semanas, 4, porque con todo ese aparato mediático vamos a darle un poco más de changüí. En realidad te quiere bajar el sueldo vía inflación, vía aumento del dólar, porque si tenés toda la economía dolarizada menos tu salario, siempre perdés vos cuando aumenta el dólar. Y cuando vos tenés inflación, es exactamente lo mismo. Entonces lo que está comiéndote el salario, con un chamullo diciéndote que la quiere bajar, pero bueno, lleva tiempo, ¿no? Es que antes decía que era tan fácil, que era lo más fácil que había bajar la inflación. Uh-huh. Y ahora es como que empieza a decir, bueno, pero en realidad es un problema de décadas y que es una cuestión que... Sí, como sí, sí. Que ya empieza a tirar la pelota a que es más complicado de lo que parecía. Claro, ¿no? Porque en realidad no es complicado bajarla. Tenés que ir a agarrar a los grandes, porque ¿cuál es el problema de la inflación en la Argentina? Esto no lo voy a descubrir yo ni nada. El problema de la Argentina es la gran concentración económica y la gran cantidad de bienes y servicios está ubicada en muy pocas manos. El problema de la inflación de la Argentina es la concentración de los formadores de precios, que si vos tenés, por ejemplo, a Techín, que maneja el 20% del acero del mundo, esto lo hablábamos el otro día, sí, en otro ámbito. Entonces es muy difícil, porque el tipo te aumenta un 20% la chapa, encima te la cobra en dólares. No es que vos vas a Techín y decís, dame una chapa, y te la vende en pesos. O sea, te la vende la cotización del dólar de ese día. Entonces, bueno, desde ese punto de vista, el tipo te maneja los precios como se le canta a la guinda, y además la chapa sirve tanto para hacer una puerta en auto como para hacer una heladera. Entonces, si ese tipo te sube un 20%, ¿cómo haces para no trasladar los precios? Lo mismo pasa con Aluar, por ejemplo. Sí, incluso con la producción de alimentos, porque todos quieren vender a precio internacional porque lo podrían exportar, entonces... Claro, es lo que pasaba, se infla, ¿no? Es lo que se le criticaba al kirchnerismo, por ejemplo, con el trigo y la harina, ¿no? O sea, primero, ¿cuál era la lógica del kirchnerismo? Primero alimentame acá, al pueblo, y una vez que cubrís la necesidad del pueblo, lo demás es exportable, ¿no? Y esto era lo que no les gustaba. Bueno, ahora podés exportar todo y que acá nos alimentamos como podemos. Entonces, ahí está el problema de inflación. El problema no es una cuestión monetaria, digamos, vía tasa de interés, porque esto no funciona. Y tampoco es vía impresión de billetes. ¿Entendés? Porque si vos tenés una economía dolarizada en un país donde el país del norte, que es el que fabrica papelito, obviamente te traslada la inflación. Entonces, bueno, miren lo que pasa en Venezuela, muchachos, ¿no? Ellos trasladan todos sus problemas a otros países y la guerra económica tiene que ver con esto. Entonces vos le vas a querer vender limones y los tipos te dicen no. Le querés vender biodiesel y te lo suben un 72%. Entonces, ¿dónde está el libre cambio? ¿No? Y lo único que está, lo único que funciona acá es el mecanismo de deuda. Nada más. Es lo único que está funcionando en la Argentina, ¿eh? El único índice que puede mostrar que funciona bien es el de endeudamiento. Todo lo demás, mirá, cualquier índice. Porque acá es mentira que está creciendo, papá. Desde Todesca, en realidad, si ponen a Nick, no estaría tan mal, ¿no? Porque Todesca es mamá. No, pero a Nick viste que abandonó la política, porque le hacía mucho daño. ¿Qué hizo ahora? ¿A qué se dedica? Porque le dijeron, ¿por qué antes le pegaba tanto a Cristina y ahora no le pega a Macri? Y dice, no, es que dejé de hacer política porque me hacía daño. Ah, mirá vos. Bueno, mejor. Se van de uno, ¿no? Se van yendo de a uno. Se van callando ellos solos, ¿no? Pero bueno, está genial. Así que lo que vamos a ver ahora, porque todo tiene que ver con todo, este mecanismo de deuda aparece, los grandes evasores de la Argentina, como es Caputo, ahora aparece este Gilligan, ¿no? El de la isla, pero de fiscal, un paraíso fiscal, con una cuenta en Andorra. ¿Por qué vos no y yo sí? Y claro, bueno, es que vos fíjate, el otro día lo hacía comparación con una técnica de venta. Yo hice muchos cursos de venta, entonces, ¿cómo es la técnica de venta? Digamos, el marketing, digamos, comercial. Y traslado el marketing político, que es el que hace un gran publicista como Durán Barba, ¿no? Entonces, cuando vos vas a una técnica, como yo a vos no te conozco, aparezco y te digo, bueno, mira, lo mejor para vos es esta Ferrari. Entonces vos dices, ¿te gusta? Me encanta Ferrari. Pero ¿qué pasa? Vos sos un piojo, ¿entendés? Claro, me quedo un poquito te queda un poco. Entonces vas bajando, ¿no? Y bueno, y terminás comprando un Fiat Uno, un App, un Volkswagen, alguna cosa. Una así. Bicicleta. Sí, o una bicicleta. O tomándote un Bondi, ¿no? Una SUV. Bien, pero vos nunca sabés como vendedor con quién estás sentado. Porque por ahí, si uno seguía por la imagen, sonó. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál fue el primero que agarraron con offshore? Y gran cantidad, ¿no? O sea, bien arriba. 50 offshore, el presidente de la nación. Es el. Entonces, claro. Lo agarran a Caputo con 3, ¿entendés? O autofinanciando. Sí, que al lado de Macri no es nadie. Lo agarra este Gilligan, que si vos lees en Clarín la nota de anteayer donde lo justifican, y lo que dice es que es un funcionario inexperto, por eso lo agarraron. Lo justifican en Clarín. Después la voy a tratar de buscarla porque es mucha materia. No, bueno, la nota en El País, aparte él aclara que la plata no es de él, o sea, él mismo se autodefine como un prestanombres. Ya está. Con lo cual, porque tenía un amigo que por la justicia, estaba perseguido por la justicia, entonces no podía poner la plata a su nombre, entonces la puse yo. O sea, además está mandando en cana, ¿no? Convengamos que se autodeclara testaferro y encima hoy acabo de leer, ya prácticamente con la bragueta, ya con el pantalón en la mitad de cosas, que no iba a renunciar, ¿no? O sea, a veces Rossi, el otro día Agustín Rossi decía, te hablan de morar con la bragueta abierta, ¿no? Así que lo que vamos a escuchar es la justificación de Macri del funcionario offshore, ¿eh? Así que vamos ahí. Por supuesto, creo que es uno de los principales compromisos también que yo he asumido hacia el futuro con todos los argentinos, que es un apego absoluto a la transparencia, a una administración clara, en la cual todos aquellos que estamos administrando y actuando como servidores públicos tenemos que demostrar. Y por eso vamos a encarar, como corresponde, todo el suministro de información, como lo he hecho yo cuando me tocó a mí, ¿no? Entonces espero que los funcionarios en los cuales yo confío demuestren que todas estas acusaciones no tienen sustento. Y también va a ser muy importante el informe que haga la Oficina Anticorrupción, que automáticamente, con absoluta libertad, actúa en cada caso, como tiene que ser, ¿no? Porque la verdad es que estamos acá como servidores públicos y eso nos obliga y nos compromete a dar explicaciones cada vez que sea necesario. Y espero que en la Argentina esto cada vez sea más normal y habitual, ¿no? Que todos demos explicaciones y que nadie se enoje frente a una denuncia. Y claramente, en la medida que las explicaciones siempre fluyan como corresponde, calculo que cuando sean casos de denuncias falsas, esas también van a ir desapareciendo, porque van a ver que hay una forma de encarar, resolver con seriedad, con honestidad, cada tipo de imputación que se reciba. Bueno, obviamente hay que justificar todos los chanchullos, ¿no? Me parece que no por casualidad está cayendo, digamos, en su imagen, ¿no? Me parece que el gobierno viene de error en error, un errorismo de Estado, ¿no? De error en error, me parece que lo está pagando caro, ¿no? Porque en esto aparece primero Caputo, primero apareció él, obviamente, los negocios van y vienen. Ya mucha gente empieza a darse cuenta que esto en realidad son peores quizás que los anteriores, porque si los otros se robaron dos PBI, como dicen algunos, no están las cuentas, ¿no? Y estos tipos que se roban hasta un palo por ahí, lo desenganchan. O sea, si vos te enganchan con un palo, imagínate un funcionario del gobierno anterior que se haya robado un PBI. ¿No? Es raro. O sea, empieza a hacer agua el discurso de la corrupción. Y ojo con esto, porque esto de jugar al honestismo versus corruptos ya le pasó a De la Rúa y terminó así, ¿no? Llega un momento que la paciencia se agota, porque... Sí, yo estuve mirando un programa especial de Hispan TV, uh-huh. Donde le preguntan a la gente una serie de cuestiones aquí en Argentina sobre cómo valoraban después de estos 2 años al gobierno de Mauricio Macri. Y la gente que lo apoya, que algunos lo dicen claramente, elijo creer que vienen a hacer las cosas bien, totalmente seguras de que no es así, pero es como que se autoimponen esa, esa creencia. Como un mantra, ¿no? Claro. Pero hay como una cosa de que hagan algo con lo económico, porque así no, ¿eh? Así me parece que no van a ser reelegidos. Sí, pero esto se va a la mierda. Sí, claro. Lo dijo ahí el operador. Sí, obvio. Así que... Yo lo veo complicado el panorama. Así que para darle un contexto a al panorama de lo que se viene del año, según Macri va a pasar esto. De cada ministerio, la prioridad de la jefatura de gabinete, también compartirlo con los representantes más importantes del poder legislativo, que es otro poder independiente, porque también ahí hay equipos, ¿no? Hemos trabajado en conjunto y queremos seguirlos haciendo y cada vez mejor. Así que, y la verdad que todos compartimos eso, que si tuvimos un 2017 en el cual por primera vez en 100 años logramos crecer, logramos bajar el gasto, que es algo que nos preocupa a todos, el déficit fiscal, que nos preocupa a todos, bajamos los impuestos, bajamos la inflación, el 2018 pinta para más de eso, ¿no? Y enero ha arrancado mejor todavía que lo que todos esperábamos, ¿no? Bueno, arrancamos mejor, dijo. Cuando dijo bajamos los impuestos... Sí, lo bajaron. Se bajaron, sí, los... por eso. Nos bajamos los impuestos. al 4%, digamos, de sus amigotes, porque al resto no subieron todos los impuestos. Es sí, interesante, ¿no? ¿Cómo se puede tener esa percepción? Yo creo que de bajamos los impuestos cuando sí. El ABL a todos nos subió un 70%. Lo que pasa es que lo que él está diciendo, en realidad, es que se bajaron los impuestos, sí. ¿Quiénes? Ellos. No. Lo que a nosotros nos está aumentando no son los impuestos, son los servicios. No, por eso hablé del ABL. Claro. Eso es sí, un impuesto. Pero ¿cuánto hace? La Reta te la viene poniendo hace rato, la ABL. Y viene del 1000, ¿no? Pero la Reta no dice bajamos los impuestos. No. La Reta no dice nada. La Reta que forra la boca con plata y se terminó. Entonces, bueno, desde ahí se va... ¿Ya está? Ok. Bueno, vamos a hablar con el doctor Pérez Bodria Tomás, que es el que denunció a Macri a raíz del caso Chocobar, que es con el que abrimos el programa, un audio de Macri justificando, casualmente, que un policía dispare por la espalda a un delincuente. Buenas tardes, doctor, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo está? Mucho gusto. Muy bien, un gustazo hablar con usted. ¿Eh? Igualmente. Queríamos conocer... ¿por qué ha presentado, cuál es la carátula que tiene la denuncia que usted ha presentado contra Mauricio Macri y Patricia Bullrich? Bueno, nosotros el día siguiente a la presentación, la puesta en escena que hizo Macri, ustedes recordarán, exaltando la conducta del policía Chocobar frente a las cámaras, concurro a tribunales y hago una denuncia por 2 delitos que configuran esa conducta. Sí. Uno es la apología del delito, o del crimen, como se la conoce, que precisamente consiste en exaltar una conducta o un protagonista de un hecho delictivo. En este caso hizo las dos cosas. Lo relevante es la conducta ilícita. Sí. Y la segunda cuestión es un encubrimiento agravado por ayuda o favorecimiento personal, sí, que establece el artículo 77 del Código. Y esto también está concretado y a posteriori totalmente probado. Yo hice una ampliación casualmente de la denuncia al día siguiente que el jefe de gabinete Marcos Peña, en el programa de Loto Viasda, sí, C5N Desafío 2018, manifestó que, ante una pregunta del periodista, que efectivamente tanto el ministro como la ministra Patricia Burri, como el presidente y todo el gabinete, en realidad, conocían perfectamente el video que ustedes recuerdan se viralizó al día siguiente de la presentación de Macri. Con lo cual, no hizo más que reconocer que Macri estaba en perfecto conocimiento de la conducta real de Chocobar. ¿Y qué es lo que había exaltado? ¿Cuál es esta conducta? A ver, como vos escuché al conectar esta comunicación que estabas diciendo, el asesinato, literalmente, un homicidio, sí, calificado por la espalda de un joven indefenso y desarmado. Eso fue lo que exaltó el presidente. Y la promesa de ayuda, que es por lo cual se hace la denuncia en materia de encubrimiento, se concretó el día 9 de febrero, cuando en la audiencia en donde se debatía el procesamiento del policía Chocobar en la sala sexta de la Cámara Criminal y Correccional de la Nación, el fiscal general de la misma, Ricardo Sáenz, en un protagonismo realmente vergonzoso, sin haber mediado recurso del fiscal, solamente lo había de la defensa, hace un alegato en favor de la defensa, es decir, renunciando a su rol de fiscal, que en ese caso además no tenía por qué estar porque no había recurso, pero aún así volcándose a la vereda de enfrente, que era la de la defensa. ¿Y por qué hizo esto? Y evidentemente fue en respuesta al pedido del presidente Macri. En eso consistió en la ayuda prometida por Macri a Chocobar, y efectivamente la cumplió. Por eso el delito de encubrimiento, en mi opinión, está consumado, y por supuesto también el de la apología, ¿cierto? El juez de instrucción ahí es el juez Rodríguez, ¿no? El juez federal número 9, Luis Rodríguez, y el fiscal es Rívolo. Ah, mira. Y bueno, ¿y cómo, vos viste algún movimiento o algo, no? Mira, lo que ocurrió ahí es lo siguiente: yo hago la denuncia y cuando voy a hacer la denuncia, lo primero que hice es averiguar si había una denuncia. Sí. Pues si hubiera habido una denuncia y me entero los términos y me han parecido, no hacía falta que yo la formule. Sí, por una economía procesal. Sí, pero es reiterar: esto no se trata de tener protagonismo, sino de llevar adelante los hechos. Entonces, como no hubo denuncia, la formulé. Al día siguiente se recayeron 3 o 4 denuncias más: una de Pino Solanas, otra de el doctor Marcelo Parrilli y otra del ex juez. No me acuerdo del apellido, y de Pietragara, creo. Sí. Esas denuncias van a ser absorbidas por la que tramita en el juzgado de Luis Rodríguez, pues por la primera, al ser primera, absorbe las demás. En este momento se va a tener que dar traslado al fiscal, al fiscal Rívolo, para que juntando, absorbiendo todas estas denuncias en las que nosotros formulamos, determine si va a abrir la investigación, impulsarla, requerir la investigación o no. Y es peligroso, ¿no?, el comentario del presidente, digamos, con respecto de avalando, digamos, esto que no está en la Constitución, ¿no? Usted, como hombre de derecho, ¿cuáles son los peligros de tener este tipo de comentarios? Sobre todo, se lo escuchó en la conferencia de prensa, el hablar como ciudadano y no como presidente. Sí, es imposible desligar una condición de la otra, ¿verdad? Sí, obvio. Pero ese fue el motivo central por el cual hice la denuncia. Es decir, es verdaderamente alarmante que un presidente de la máxima magistratura del país, de la mano de todo su gabinete, particularmente de la ministra Bullrich, exalte una conducta que está penada por la ley, y está penada con un delito, con una pena que es de prisión perpetua, porque tanto el juez Velázquez de Menores como la Sala Sexta en realidad fueron muy benévolos con el policía Chocobar, calificando el hecho. La Sala Sexta lo agravó porque habló del homicidio agravado, pero por la aportación de arma, no por la calidad de policía, que es lo que debería haber ocurrido. Pero mantuvo el cumplimiento del deber en un claro. primer tramo. Nada de eso existió. Acá no hubo cumplimiento de deber en ningún momento, porque cumplimiento de deber se hubiera agotado fácilmente cuando el policía llega al lugar y estaba ya detenido por los particulares. Los particulares, que eran tres personas que habían actuado, uh-huh. habían reducido a este chico Cucó y recuperado incluso la cámara sí. sustraída al turista. Ahí el policía lo único que tenía que hacer era tomar al chico y detenerlo y se acabó. Como era un inexperto además este policía, uno de esos que preparan 6 meses en la provincia de Buenos Aires, el chico se escapó. Ahí no hay cumplimiento de deber posible. Una vez que se escapan, tiran 9 tiros, no solamente sí, no, los que sí. le dieron. Por supuesto, a la carrera, con mala puntería, con el riesgo para todo el otro sí. vecino que estuviera circulando por ahí, le asesta uno que le fractura el fémur y ya caído le tira el sí, otro no, no. que le da por la espalda a la altura de la cintura, que es el que determina la muerte 3 días después. Sí, de hecho el fallo aclara que el policía se tapaba la cara cuando estaba disparando. Sí, eso hay que verlo si es así. Yo no sé si el fallo en eso siguió los dichos del propio policía, pero uh-huh. es decir, esas son cuestiones probatorias que de todas maneras se pueden dirimir más adelante. Lo central de la cuestión es que el presidente Macri da un mensaje y su ministra de Seguridad lo viene haciendo ya desde el caso Maldonado y desde uh-huh. el caso Rafael Nahuel en el sur, da un mensaje a las fuerzas de seguridad que habilita la pena de muerte sumaria, conocida como gatillo fácil, pero es: muchachos, disparen, maten, asegúrense que nosotros lo avalamos. Eso naturalmente que es gravísimo, es enorme, de un enorme riesgo. Fíjense ustedes que al día siguiente de esa famosa conferencia, o esa puesta en escena, no fue una uh-huh. conferencia de prensa de Macri, se produce un tiroteo en la zona de tribunales, en el centro de Buenos Aires, donde una jueza recibe 2 disparos, un ayudante sí. otro disparo, y podría haber matado a 5 o 6 personas, porque era una multitud, era la hora, una y media al mediodía, salir de tribunales. Una cosa impresionante. Y eso está excluido, prohibido por los protocolos. La policía no puede disparar. Ahí se privilegió, por supuesto, ese mensaje, que además da por un bien superior a la propiedad por encima de la vida y de la vida de inocentes, sí. Precipitando un enfrentamiento que la policía tenía la obligación, eso hubiera sido deber, el cumplimiento del deber, de evitar. Hay muchas formas, hay la posibilidad de perseguirlos, de seguirlos, de investigar. Hay tareas que la policía profesional sabe hacerlo, y no generar un riesgo como que... Bueno, eso es lo que está posibilitando, entre otras cosas, este mensaje del presidente Macri, sin perjuicio, que tampoco es inocente, naturalmente. Obvio. Yo creo que la situación de exclusión y grave crisis económica que vive el país genera 2 cuestiones. Una, naturalmente, un aumento de la población excluida, que en algún porcentaje se traduce en un aumento también de la delincuencia, ¿no? Claro. Y la forma de combatirlo que han detectado, incluso con el aval de algún sector que ellos consideran importante, yo creo que no es mayoritario de todas maneras de la sociedad, es el gatillo fácil, ¿no es cierto? Claro. Cuestión que se sabe no solo no disminuye las pautas de inseguridad, sino que las agrava, porque ustedes imagínense que cualquier persona que está delinquiendo y sabe, se entera de este mensaje, lo conoce por los hechos, que de todas maneras ya vienen sucediendo muy a menudo en los barrios, no sin conocerse uh-huh. porque no hubo conferencia de prensa por medio, pero el gatillo fácil aumentó exponencialmente a partir de diciembre de 2015, existía, pero aumentó. Sí, esa persona que se ve sometida a esa situación, lo más probable es que genere más violencia. Y cuando ve un policía, en lugar de detenerse a la voz de alto, dispare también. Sí, igual de hecho la Correpi tiene una estadística donde habla de un muerto por día de mano de un muerto y piquito por día. Sí, por día. Sí. Exactamente. Y además la otra cara de la moneda es que están habilitando, están preparando el terreno ya desde hace rato, pero con estos mensajes muy agudamente, la represión de lo que es inevitable, que es la protesta social frente a la situación crítica de la economía que vive el país. Uh-huh. Doctor, justamente ahora salió el fallo también del caso del abogado y exmilitar Silvio Guillermo Martinero, que también había matado a disparos a alguien que era inocente, digamos, intentando supuestamente dispararle a un motochorro que le había robado. Con sí. lo cual, en fin, la justicia todavía sigue juzgando, digamos, este tipo de crímenes. Pero teniendo en cuenta la denuncia contra Macri, ¿qué es lo que se puede esperar de esa denuncia en caso de que prosperara? ¿Cuáles serían las consecuencias penales? Sí, Acá hay dos cuestiones. La posibilidad que prospere, que en caso de ser un personaje común, no le quepa duda que hubiera prosperado, porque obviamente las relaciones que existen, o la interrelación, muchas veces extorsiva, que existe entre sectores del fuero federal y del gobierno son conocidas por todos. Eso abre un signo de interrogación respecto de que se proceda de acuerdo a las normas, al código de la Constitución Nacional. Si así se procediere, lo que va a ocurrir es que tienen que llamar a la declaración indagatoria por lo menos al presidente y a Patricia Burri, quizás algún funcionario más, y en mi opinión termina con un juicio público, oral y público, y la verdad que deberían ser condenados, sobre todo por la calidad de los cargos que ostentan. Es decir, están con toda la posibilidad de éxito, tanto en su propósito de emulación por parte del resto de las fuerzas policiales de la conducta de Chocobar, de amilanamiento de parte de la sociedad y respecto de la protesta social, y además de corroborar la posibilidad de ayuda en el encubrimiento. Es decir, esas características agravan indudablemente y posibilitan con mucho mayor énfasis la materialización de los delitos. De modo tal que ese debería ser el camino. Debería terminar, por lo tanto, evidentemente, una destitución a través de un juicio político que tiene que hacer el tribunal cuando requiera la remoción de los fueros, que tiene que hacer la legislatura cuando requiera la remoción de los fueros el tribunal. Ahora, eso es lo que debe ocurrir, vamos a ver qué ocurre. Si llega a ocurrir, le hago un monumento. Bueno, muchas gracias. ¿En serio? Seguramente se va a ahorrar el monumento. Doctor, le agradezco mucho la charla y lo volveré a molestar más adelante. Cómo no, con mucho gusto. Le mando un saludo y saludo al amigo en común. Igual, muchas gracias. Adiós. Hasta luego. El doctor... Ay, ya me olvidé el nombre. Pérez Broya, exactamente. Tomás. Y bueno, bien. Por lo menos le pone algo de legalidad a la ilegalidad, digamos, de un presidente que está totalmente desbocado, ¿no? Es que la represión está, falta el ajuste fuerte, ¿no? Si se puede decir que eso es gradualismo, ¿no? Sí, yo creo que ya antes, cuando Michetti, ¿no?, había salido a justificar lo de Nahuel, que él también lo dispararon por la espalda, que se inventaron toda esa historia de que disparaban mientras, en fin, todo un delirio que después las pruebas demostraron que en ningún momento usaron armas de fuego los mapuches, en fin. Hay mil historias para sacar de ese lado. Pero me parece que es una decisión de todo el gobierno, ¿no? Porque son todos los grandes personajes que han salido a justificar esto. Yo el otro día jodía con Hernán en otro lado y le decía que Patricia Burri es la ministra de Economía hoy. La que palo y palo, porque lo dice una nota de TN, yo no sé si lo vieron, pero de Chapadmalá salía que va a haber mano dura si la economía no mejoraba. Sí. O sea, mientras la economía no mejore, va a haber mano dura. Bueno, ¿eso es una amenaza van a cagar a palo? ¿O cómo hay que tomarlo? Es una amenaza, qué sé yo. Yo tengo, después más adelante, ahora vamos a continuar un poco con la conferencia y bueno, vamos a escuchar un temita primero. Pero hoy salió en Clarín. La nota la dice Ignacio Zuleta. Se supo en Chapamalar, Marcos Peña fue el verdugo de los parientes, dice. Se viene otro mega decreto y muchos familiares serán de casa. ¿Se vengarán? La arquitectura piensa, digamos, la oposición está pisando Capitanich, dice, como la volanta. Y tiene ahí algunas cosas y es muy interesante la agenda, digamos, lo que se arregló, lo que se cocinó realmente en Chapamalar. No es lo de la atractividad y nada. A mí me parece interesante hablar de la conferencia de prensa porque tiene perlas, digamos, que explican un poco cómo es el aparato, lo que se dice mediáticamente y qué es lo que pasa atrás. Esto es lo que quiero mostrar hoy, ¿no? Lo que se muestra y lo que se oculta. Sí, bueno, hoy vamos a hablar de las cosas. Vamos a mostrar lo que se muestra, que estos audios que estamos pasando y comentando. Y voy a mostrar la agenda realmente, la verdadera agenda que se transó en se pactó, porque acá se rosqueó. Se rosqueó, digamos, Chapadmalal, que la deja entrever Ignacio Zuleta en Clarín. Y me parece muy interesante porque hay varias cosas que implican miles de millones de dólares que vamos a tener que pagar nosotros los argentinos. Así que vamos a escuchar un temita que no sé cuál es, Ramones me parece, ¿no? O sí, vamos a poner Ramones. Agujas y... Ay, ¿cómo era? Y Needles and Pins. Esa. Listo, chau. Váyanse a la mierda. Radio H. Comienzo de espacio publicitario. En algún lugar de Buenos Aires había dos nenas que eran muy amigas. Pero muy, muy amigas de verdad. De esas que no se encuentran tan fácil y cuando lo haces, no dan ganas de soltarlas más. Eso en Mi Barrio es Pelea presenta El Bondi Cultural. Un refugio de la cultura popular. El Bondi Cultural. Los jueves a las 14 horas. Por Radio H. Hacé silencio. Silencio por duelo. El silencio de la soledad. El silencio es indiferencia. El silencio es miedo. El silencio es miedo. Es complicidad y es duda. Es complicidad. Es duda. El silencio de los culpables. Y el de los inocentes. Es no decir. Es no decir. Es no gritar. Es no gritar. Pero el silencio no es mudo. Está lleno de palabras. De esperanza. De clamor. De sueños. De libertades y de cadenas. De derechos y de ausencias. O no grita el silencio que retumba en los campos de concentración hoy vacío. O no habla el silencio que guardan los asesinos ante el veredicto. O no era voz el silencio de una ronda de decenas de pañuelos. El silencio calla, lo que no se puede gritar. Lo que nos prohibieron gritar. Oculta lo que no se quiere decir. El silencio es el reflejo de las oscuras y vergonzantes agachadas. De las miserias personales. Y también de las sociales. Todas las sociedades tienen silencio. Tienen silencio. Por causas o por azares. Pero todos los pueblos tienen voz propia. Tienen voz propia. Y el silencio. El silencio siempre es ausencia de sonido. El silencio es no tener dónde gritar. Es la evidencia más cruda de la ausencia. Como le pasa a la H. Entra a nuestra web. www.radioh.com.ar. www.radioh.com.ar. Hasta la H. Va a dejar de ser muda. Fin de espacio publicitario. Los Provincianos, tapas de empanada, pascualina, copetín, pasteles, roticería. Islandia, 3606, esquina Lituania, Lanús Oeste. 4262-0889. losprovincianos.jc@hotmail.com. Los Provincianos, la más casera. Vamos a cruzar la calle. Pero está en rojo. Siempre cruzamos en verde. Claro, siempre cruzamos en verde. Por eso, cambiemos. Yo cruzo en rojo. Cambiemos. Cuidado, ¿qué? Por Dios. Continuamos aquí en Salgan al Sol hasta las 20 horas, siendo las 19:55 de la tarde, un día nublado, está lindo, hace calor, pero bueno, la zafa. Mientras no haya sol, va, vos seguís comiendo. ¿Cómo estás, eh? Entra a comer el tipo. Pero bien, lo que decía era que, bueno, la agenda de los funcionarios de lo que se acordó, digamos, en Chapadmalal, tiene varias aristas que no salieron, no trascendieron, sí trasciende la conferencia de prensa que hizo Mauricio. Mauricio, me gusta llamarlo Mauricio. Mi Mauricio, en realidad debía decirle. Mugricio, dicen algunos. Sí, alguno. O Lacri, Mauricio Lacri. Y hay algunas perlas que me parece interesantes, que es que de Chapadmalal Duhovne aparece con una agenda española y lo que dice que de esa reunión partió cada cual con tareas para la casa. El grupo Ojazos, ¿se acuerdan que había dicho Macri que Peña, Quintana y Lopetegui eran sus ojos dentro del gabinete, ¿no? Y lo que decían ellos era lo que decía él. Y Quintana es el que maneja realmente la economía hoy en el país. Y hay una nota muy interesante que creo que salió en Ámbito Financiero, donde dice que de esta reunión surge como Marcos Peña como el superministro de Economía. Que es, si uno nota y sabe leer un poco de lo que hacen los funcionarios, cuando aparecen el 28 de diciembre, el Día de los Inocentes, cambiando lo que se había aprobado en el presupuesto, modificando, digamos, las metas de inflación. Bueno, ahí uno puede leer que el vocero, digamos, de Quintana en ese cuarteto, los cuatro del fondo, diría Gustavo Campana, del Fondo Monetario, aparece hablando seguido Quintana, a través de Marcos Peña. Y se acuerda que estaba Sturzenegger, que queda desautorizado cuando le suben la meta de inflación un 50%. Aparece Caputo, el implicado, y Duhovne, otro también, offshore, ¿no? Están todos. Pero bueno, la agenda de este grupo Jaso debe terminar el texto de los tres proyectos lo que están haciendo es agarrar el DNU, este mega decreto que había sacado Macri, y lo están por presentar en el Congreso vía tres leyes. O sea, lo van a desmenuzar, ¿no? Otro también que... A ver si es más tragable, digamos. Sí, por ese lado. Otros también fue el Jorge Fourier, el canciller, y Francisco Cabrera, que van a meter presión para que en la próxima reunión de Canciller de Mercosur en Asunción se pueda firmar algún tipo de acuerdo político en un tratado de libre comercio con la Unión Europea, que si se logra será el primero en la historia. Todo hace lo primero en la historia, la humanidad, lo van a escuchar después, pero ellos son los primeros en todo, ¿no? Un tratado de libre comercio con la Unión Europea que si se logra será el primero en la historia entre las dos comunidades, que eso es cierto. Y obviamente las pymes están quedando. También es cierto que nunca la Argentina había votado a los verdugos, digamos. Sí, obviamente. Otro ministro es, bueno, obviamente Duhovne parte hacia Madrid, en donde le espera el jueves, que viene, su par Guindos, el ministro de Economía, Industria y Competitividad, para un encuentro en lo que se conoce como el nuevo Economía Forum, un club de empresarios que junta a decenas de hombres de negocios. Es una misión adelantada para discutir la agenda del viaje de Mariano Rajoy en Buenos Aires en la primera semana de abril. El viernes estará en otra reunión con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, porque España es digamos, el que muestra, digamos, a través de la relación que tiene de amistad con Rajoy, como que es el vendedor de Argentina en Europa, ¿no? Si no están vendiendo esto, muchachos. Y promueve, sí, te escucho. Cuando Donald Trump llegó al poder y empezó a verse ahí que había una tensión entre el discurso de Donald Trump y el resto de países del continente, o sea, los latinos, Mariano Rajoy se ofreció a ser el intermediario, el mediador entre Latinoamérica y Donald Trump. Mamá. Pero sí, si es una pelotuda. Si ahora puede ser el mediador entre Argentina y la Unión Europea, ese le gusta estar en el medio. Yo creo que a este le gusta llevarse la cometa de sí, todo. Sí, pero acá hay algo, me parece importante, que es lo que va a ocurrir con YPF y Repsol. Porque acá vuelve la agenda, o sea, no por nada va. Y tiene un subtítulo, la nota, recomiendo, de Ignacio Zuleta, que... Obviamente hay mucho de verso, pero hay ciertas cosas que me parecen interesantes. Que dice que esta agenda española tiene un fuerte olor a nafta porque los dos países tienen pendientes algunos entuertos desde que la Argentina, con el anterior gobierno, estatizó las acciones de Repsol en YPF. La Argentina está demandada por un grupo de abogados expertos en litigios corporativos en nombre del fondo Burford for Capital, que compró los derechos y acciones del juicio que había iniciado dos de las empresas Petersen, que tenían acción en YPF, en la que era cuando era Repsol, y que fueron a la quiebra al ser expropiada la compañía española. Reclaman resarcimiento por más de 5.000 millones de dólares en los tribunales de Manhattan, y las demandas están en segunda instancia hace casi un año. Puede ocurrir dos cosas. Una, que el tribunal de alzada las rechace y le dé la razón a la Argentina, que sostiene que esa estatización fue una decisión soberana, no judiciable, y que hubo un pago a Repsol, que esto es cierto. La otra posibilidad es la que se abra el juicio, y en ese caso la estrategia de los abogados de la Argentina, dirigidos por el procurador del Tesoro, Bernardo Frías, y el asesor Fabián Rodríguez Simón, Pepín Simón, es plantear que se revise... No tengo tanta confianza. Sí, tal cual. Porque acá es interesante, una rechaza, y casualmente los abogados de Argentina lo que dicen es que se revise el origen político de la relación Repsol-Eskenazi y Kirchner, con la cual estos socios van a verse en la necesidad de dar explicaciones inconvenientes. Macri ya recibió hace un año el mensaje de Antonio Grufau, titular de Repsol, que cuente con mayor, o sea, que declara, ¿no?, que cuente con nuestra mejor voluntad para terminar con los temas legales con YPF. Mandó a decir a través de su embajador, el embajador argentino en España, Ramón Puerta. Así que, bien, ¿no? Es un lindo quilombito, lo estamos metiendo, ¿no? Porque ahora parece que van a revisar el origen político. O sea, de un lado, en los tribunales puede decir que lo rechazan en juicio y que le den la razón a Argentina, con lo cual le daría la razón al anterior gobierno, que nuevamente le compró YPF porque estaba incumpliendo los pactos por los cuales, o los tratados por los cuales había quedado, le habían expropiado la empresa. Y por otro lado, los abogados de Argentina diciéndole que le van a pagar 5.000 y pico de millones de dólares. Así que, bueno, bien. Otra entrega más de Macri sacándose YPF, ¿no?, de encima. Pero hace poco Macri había dicho que no quería endeudar, ¿no? Que no había que endeudar a los hijos, a los nietos. Sí, pero son los hijos de él. Ah. Él tiene muchas deudas. Antonia no está endeudada, vos querés decir. No, al contrario, creo que le cedió unos campos, así que para regalo. Se está perdonando posiblemente si no logran correr de aboquín, digamos, como fiscal. Se va a perdonar 70.000 millones, que lo tiene casualmente el genuflexo del juez federal de Ariel Lijo, implicado con su hermano, ¿no?, por el estudio de los caballos. O sea, la verdad que es una joda. Es una joda esto. A veces uno trata de mirar poco, pero es tremendo. Cuando empezás a unir es tremendo. En fin, tenemos algún audio más, ¿no? Tenemos audio más. Obviamente, esto es lo que se cocina, lo que se cocinó realmente, que es lo que realmente nos importa, ¿no? O sea, un tratado de libre comercio, el posible pago de nuevo, un juicio con Repsol, que van a Duhovne, ¿no?, a transar todo esto, y las agendas, digamos, que nos... O sea, nos van a expropiar a nosotros, digamos, sí. lo que expropiamos nosotros. O sea, se van a apropiar, en realidad no van a expropiar, van a apropiarse de nuevo de YPF, ¿no? Que acaba de vender el 25% de una parte de energía de una empresa energética de YPF. La verdad que es de terror. Son de terror. Es todo muy doloroso. Muy cipayos, ¿no? Según nuestra concepción. Pero bueno, esto es así. Esta es la agenda, digamos, que se cocinó en realidad en Chapadmalal y no lo que acaba de decir Macri, que tengo declaraciones. Lo voy a hacer así y lo voy a ir explicando. Sobre jubilados. Después habló de atractividades. Y después habló de Lara San Juan, que también tuvo una frase, un fallido. Después vuelve a hablar de Zaffaroni. Y sobre el final... Un fallido entre todos los fallados. Sí, obviamente. Todas las frases falladas. ¿No? Vamos a ver lo que habla de jubilados un ratito y vamos a continuar. Y después vamos a tratar de comunicarnos con Débora. Por para favor. Que nos eduque en política. Viendo lo mismo que les dije hace un par de meses cuando se aprobó la reforma. Estoy convencido que con esta reforma estamos protegiendo mejor a los jubilados, que no van a volver a perder frente a la inflación, y que las mentiras que dijeron que iban a cobrar menos están llegando a su fin, porque cada uno de ellos va a ver que va a cobrar más. La creación de nuevos parques nacionales, ¿no? Que claramente nos pone en un lugar muy bueno y que también tiene que ver con mostrarnos al mundo en la línea de lo que el mundo necesita, ¿no? Comprometidos con el medio ambiente, ¿no? Me comentaba Marcos que está viniendo a National Geographic porque el primer parque marítimo que hemos creado, han encontrado cosas increíbles. No sé si querés ampliar, porque realmente eso demuestra que la Argentina tiene, por donde lo mires, atractividades. Bueno. Atractividades, ¿no? ¿Y parques marítimos? Sí, creo un parque marítimo. ¿Se dice parques marítimos también? Supongo, no sé. Yo no conozco cuál es el parque marítimo que yo he creado. Es raro porque cada obra que inaugura hace una bataola tremenda y sin embargo yo nunca escuché un parque marítimo que haya creado Macri. O la pileta de la Reta podía ser un parque marítimo, por ejemplo. Y si le llamamos playa plantado, a eso, dibujado podemos llamar parque marítimo. ¿Por qué también? No? ¿Por qué no? Te pinta un mar y un pulpito, un calamar y te dice acá está... Me hace acordar de esos mapas, ¿viste? Que aparecía el dragón, un calamar gigante. ¿Viste esos mapas antiguos? Sí. Yo imaginaba eso, un parque. Un dibujo, ¿no? National Geographic que viene a filmar. La verdad que... Y lo de los jubilados, bueno, obviamente, te la recontrapone. Vos imagínate que con el solo aumento de la fórmula anterior, era el 14 y pico%. Ya se hubiera... Hoy hubieran... cubierto la inflación del año, supuestamente el 15%. Y se le mide con la del 5 y te dice que no van a perder los jubilados. Pero además bueno. De los del National Geographic, vienen los de Creación O de Ripley. Sí, también sí. A filmar a los argentinos. Obvio, y para hablar de Creación O tenemos a la mujer, digamos, del programa, que es Débora Mavaires. ¿Cómo anda, Débora? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Cómo estás, Mariano? ¿Todo bien? Muy ¿todo bien, ¿vos? Todo bien, todo tranquilo. Hemos visto que mucha repercusión de la nota que has escrito, que no la pude leer porque estoy armando. Larga. Es larga, ¿no? Es larga. La voy a ver. ¿De qué trata? Si no sé si querés hablar de eso, pero... Sí, no era lo que tenía preparado, pero sí podemos hablar de eso porque también ya que lo preparé y me duele la cabeza por haber estado escribiendo, bueno, podemos aprovechar y hablar de eso. No, en realidad era hace unos días, Carlos Balmaceda había escrito una nota, que luego fue reproducida en algunos otros medios, que había escrito en su blog, en su cuenta de Facebook, sí. Hablando acerca de si el kirchnerismo estaba muerto o no, y bueno, ahí contaba un par de cosas, o sea, no es para ponerse loco, el título es un poco que confronta, ¿no?, al otro, sí. lo hace pensar. ¿Cómo escribe Carlos? Él lo da por muerto, digamos. Sí, ¿no? Lo da por muerto, pero ciertas cosas del kirchnerismo. Tampoco es que da por muerto el kirchnerismo, o sea, da por muertas ciertas cosas. Entonces, yo en eso estoy de acuerdo. Para mí esa cosa de, no sé, pongámonos la camiseta, 678ista y salgamos a defender lo que sea, no, para mí no va tampoco, ya está, ya fue, no tendría que haber sido nunca en realidad algo así, nunca debió cederse el espacio de las ideas. Pero bueno, en algunas cosas coincido y en otras no. Y entre las cosas en las que yo no coincido con Carlos Balmaceda es en esto de, bueno, pero Moyano es peronista y bueno, y ahora que hace la marcha y se puso de este lado, vamos todos con él. No, porque yo estoy viendo que detrás de esa postura que tomó ahora repentinamente, porque hace 15 días estaba inaugurando un centro de salud para sanatorio los camioneros, claro, el ex sanatorio Antártida, y lo estaba inaugurando con Triaca. O sea que, pará, si estás peleado con Triaca, no lo invites a una fiesta, me parece que no corresponde, menos que tiene que ver el ministro de Trabajo, en todo caso invita al de Salud. Pero bueno, más allá de eso, yo creo ver en esto una posición de adelantarse que está haciendo la jugada que está haciendo el PRO, la derecha en general, ¿no? Porque decir PRO solamente ya queda chico. Pero la derecha general está como queriendo poner un peón de ellos en la CGT, alguien que además ya la dirigió, alguien que además fue funcional a ellos en muchas cosas en su momento, alguien que no los hostilizó demasiado cuando estaba del lado kirchnerista, vamos a decir la verdad, porque si no es por Néstor Kirchner que sale a pedirle que haga algo con el tema de los cortes, porque los camioneros hacía 4 meses que estaban en la ruta parados y también estaban sin trabajo, de no haber sido por un pedido expreso de Néstor Kirchner que se lo cambió por la cesión en los puertos de determinadas cosas, entonces no hubiera participado. Por eso digo, no es alguien que haya sido demasiado hostil con la oligarquía o con el poder en general, ni siquiera cuando estuvo con el kirchnerismo. Entonces, que ahora, de repente, así de la nada, aparezca liderando, me parece por lo menos sugestivo. Yo por lo menos digo que hay que mirarlo con... tapándote la nariz, ¿no? No tapándome la nariz, poniéndome a resguardo, porque yo estoy viendo una maniobra que, dado la situación social, no nos olvidemos, por ejemplo, cancha de San Lorenzo la semana pasada, la gente coreando contra Macri. Ayer pasó lo mismo en la cancha de River. El viernes hubo una marcha importante de varias organizaciones sociales, de bancarios, bueno, hoy también marcharon los bancarios, hoy marchan también la gente, las feministas por el tema del aborto, mañana hay otra marcha, me parece, no sé si de bancarios, alguien más, está la marcha azucarera en el NOA de 300 kilómetros recorriendo varios pueblos. Entonces me parece que hay una efervescencia social que están tratando de parar. Porque vos podrás tener 15 millones de balas, pero no vas a tener a 15 millones de tipos disparando. Claro. Entonces tenés que contenerla de alguna manera. Y la forma de contenerla es poniendo un líder en la CGT que sea más permeable a calmar las cosas en lugar de exacerbarlas. Y, por ejemplo, a lo mejor este es el momento que nos conviene más a todos aquellos que dependemos de un sueldo, nos convendría más un palazo que sabemos que... aunque sea por ambición propia, va a tratar de defender a los trabajadores para hacerse mucho más fuerte de lo que podría ser, y no un Moyano que tiene la vaca atada, los hijos acomodados, 40.000 empresas representándolo con dinero por todos lados y que además es socio de Macri. Entonces digo, yo marcho con Moyano, si tengo que marchar con Satanás, el 21, yo voy y marcho con Satanás, pero yo sé que es Satanás. Sí, obvio. ¿Se entiende? O sea, tengo que tener en claro que es Satanás y que no tengo que irme a dormir con Satanás. Débora, dos apuntecitos. Uno, estoy de acuerdo con esto que decís y me parece que tampoco le tenemos que regalar la movilización del 21 a Moyano. Me parece que no es que toda la gente que se va a movilizar la arrastra a Moyano, porque sería, tal cual, sería pervertir, digamos, la convocatoria de la cual hay muchos actores que están también movilizando. Y otro apunte con esto que vos decías de querer meter a alguien ahí más dócil y demás. Hay una frase que a mí me quedó muy, muy marcada en el cerebelo después de leerlo en un artículo de Jorge Alemán que publicó en en enero, que también merece ser diseccionada un poquito. Pero él en un momento habla de que esta gente que está gobernando no tiene un plan, sino que el plan de ellos es destruir todo. Que no hay un plan de gobierno, sino que hay un plan de demolición, un plan de destrucción. Sí, eso sí. Y entonces él dice que más bien se trata de una tarea de disciplinamiento e intimidación para que después de ellos gobierne cualquiera que ya esté domesticado. Y es llegar un poquito a ese terreno que nos preocupa, ¿no? Que llegue alguien domesticado. Claro, hoy con Débora hablábamos en privado antes y yo lo que planteaba era que esta unión del peronismo a mí... O sea, por un momento me esperanzó y hoy ya me di cuenta que lo que para mí me cuesta entender y que me asustó un poco es que nosotros tengamos nuestro propio De la Rúa del peronismo, ¿no? Y se llama Pichetto. Sí, el tema... Claro, ya lo tenés. Sí, ya lo tenés, pero lo que digo es que en esta unidad que se está construyendo aparezca, digamos, nuestro De la Rúa, ¿no? Y ahí, De la Rúa tiene que ser radical y quedar ahí. Ahora, no podemos nosotros generar un De la Rúa. Esto no, es lo pero que vas a generar un Menem. Claro. Sí, lo que es dice, lo mismo. Claro, lo que decía Abriense, un conservadurismo popular, ¿no? A lo Rodríguez A. No, pero no. No, pará. No, no. Yo tampoco no sería eso. Y además conservadurismo y popular no van juntos. ¿Cómo? No pueden ir juntos conservadurismo y popular. Sí. ¿Es lo que hace Rodríguez A? Y ahí diciendo, te explico por qué. A ver. Entiendo el concepto de conservadurismo popular en el sentido de... El concepto no es mío, es de Hernán. Sí, ya sé, por eso lo digo, entiendo lo que dijo Hernán Brienza. El tema es, Menem en el 95 era conservador. Sí. El que votó a Menem en el 95, lo votó por el escudito y la bandera, lo votó por el voto cuota, el voto licuadora, yo no sé por qué lo votaron, pero hubo gente que lo votó. Y lo votó porque le prometía esa cosa del dólar uno a uno, de que voy a poder seguir pagando la cuota del departamento, del auto, de lo que se había comprado. Y está el que lo votó porque es peronista y porque él es peronista y hay que votarlo porque es peronista y no me importa nada, yo lo voto porque es peronista. Esa creencia de que por tener el carnet peronista se va a garantizar la justicia social, obviamente se destruyó en menos de 6 meses, o sea, no pasaron ni 6 meses cuando el país empezó a caer a pedazos. Y ahí se armaron un nuevo polo, ¿no? Se incentivaron a un Dualde, por ejemplo, con Palito Ortega, usted no lo crea. ¿Y quiénes estaban ahí incentivando eso? ¿Ustedes se acuerdan quiénes estaban? A ver, ¿quién? Massa. Ja. Que era el recaudador, sí. Y Alberto Fernández. Y organizaron el Dualde Ortega. Cuando se llega a las elecciones, por ejemplo, en el año 2003, los candidatos eran en su mayoría peronistas. El único que estaba fuera del rango, digamos, dentro de los 4 primeros, era López Murphy. Claro. Pero eran Menem, por un lado, Kirchner, que venía supuestamente como chirolita de Dualde, porque así lo habían presentado, ¿no? Con el aval de Dualde, que venía de perder elecciones, y Rodríguez A. Que venía con el menemista Scioli, además. No era menemista Scioli, o sea, era menemista, pero Scioli ya se había pasado en el 97, ya había saltado el charco, y se había ido con Cavallo. Claro. Era diputado por Acción por la República. No te agarres la cabeza porque mira, te estoy viendo. Hacé de cuenta que te estoy viendo. Era diputado por Acción por la República igual que lo era Alberto Fernández. Sí. O sea, en el 99 te armaron un Dualde Ortega y a la vez ellos armaron con López con Cavallo, eran diputados de Cavallo. Entonces, fíjate cómo en la misma oferta, en realidad, la opción era siempre la misma. Claro. Hoy pensaba en ese voto cuota y hoy por ahí reeditan el voto UBA, ¿no? También. No creo, ¿sabes? Porque el voto UBA es como la 1050, o sea, no hay forma de pagarlo. No. El UBA no hay forma de pagarlo. está hecho justamente para quedarse con esas propiedades y extraerle a la gente la plata que haya ahorrado. Están dando que tener... muchos créditos, UBA, realmente. Sí, sí, sí. Sí. No sé si muchos, pero están dando bastante. Sí, de hecho, conozco muchos, muchos de que me sorprenden. Porque muchos de este palo, digamos, que están tomando crédito UBA y sabiendo. Ahora, lo que dicen es que una de las justificaciones que he escuchado, y creo que lo comentamos el sábado nosotros, uh-huh, era que dice, bueno, apuestan a que, digamos, algún gobierno, si esto sale mal, al gobierno eso lo va a tener que arreglar. O sea, no creo que te van a quedar con la propiedad. Muchos apuestan que el gobierno va a solucionar, digamos, en caso de que haya muchos problemas con estos créditos hipotecarios, de esta manera, que eso, digamos... Estás tocando otra cosa que escribió Débora en el artículo, porque estás hablando de otro gobierno que se haga cargo de los desaguisados de este, como por ejemplo nos vamos a tener que hacer cargo de la deuda externa que están contrayendo, ya se hizo cargo en su momento. Sí, es un caldo de cultivo, obviamente, imagínate que... Vos fijate que la deuda externa, por ejemplo, ¿no? Yo cuando escribía pensaba, digo, bueno, ¿quién fue el primero que se hizo cargo? El primero fue Alfonsín. Sí. Que dijo, preguntó al Banco Central, che, me dicen que hay algunos créditos que parece que no son verdaderos. ¿Podés fijarte? Y el que se tenía que fijar era Melconian. Claro. ¿Y Melconian qué hizo? Dijo, no, quédate tranquilo, está todo en regla, todo bien, hay que pagarla. Eso derivó en una denuncia, ustedes se acuerdan, de un abogado, Olmos, que estuvo haciendo un montón de investigaciones, pobrecito, solo por su cuenta y sin que nadie lo ayude. Bueno, y llegó a la conclusión de que era todo trucho. Bueno, esa truchada que Alfonsín avala es la que después nos cuesta a todos los argentinos todo lo que vino después hasta el año 2001. Claro. Y ellos siguieron tomando deuda. Y cuando vuelven a tomar deuda, el que hace la especificación y la estatización de la deuda, porque esa especificación fue una estatización de las deudas privadas. Entonces, para salvar, la excusa que vos te pusieron es, bueno, vamos a salvarle a los que tienen créditos hipotecarios, pobrecitos. Pero en realidad los que debían, por ejemplo, los Macri debían, entre comillas, 300 millones de dólares. No es lo mismo pagar un departamento, que te debe faltar a lo mejor pagar la mitad, que pagar 300 millones de dólares o los 600 millones de dólares de Clarín. Claro. Entonces, ellos estatizaron las dos terceras partes de una deuda que en realidad no existía, porque fue tomada con sus casas matrices o con otras offshores y cosas que tenían por afuera. Entonces, en realidad fue un robo. Sí, obvio. Y nunca nadie se planteó que esa deuda era un robo. Por eso dice Cristina que hay que revisar, ¿no? El próximo gobierno debería revisar estas... Pero es que antes de revisarla tenés que salir a denunciarla ahora. Si vos la revisás después. Si yo voy, por ejemplo, ahora sabemos que el hermano de Quintana es el abogado que está comprando para un fondo buitre la deuda que hace Luis Caputo. Pero si yo ya sé eso, y yo ya sé que no lo puedo denunciar, digamos, en la justicia, porque no va a pasar absolutamente nada, y aparte... Aparte trabaja en Estados Unidos. Trabaja en Estados Unidos, entonces está todo arreglado como para que nunca lo puedas legalmente cuestionar. Empezá a cuestionarlo públicamente, decir, esta deuda no se puede pagar por esto, esto, esto, otro, y empezá a denunciarlo públicamente. Se supone que el pago de los fondos buitres ya fue estudiado por los diputados que lo avalaron, ¿no? No. ¿No deberíamos suponerlo? Deberíamos suponerlo, pero en realidad, cuando ellos firmaron ese pago a los fondos buitres, pagándoles lo que quisieran y en el modo que quisieran, había una trampa en eso que a la gente no se le explicó correctamente. Lo mismo que lo de hoy que salió de la reforma previsional. Ay, pero mirá, en realidad amnistiaron a los empresarios. Sí, eso se sabía, todos lo sabíamos. El que no lo dijo, digamos, los diputados cuando dieron sus discursos, en general muchos no lo dijeron. Y hay que revisar también esos discursos y ver por qué no lo dijeron, porque en realidad lo que se estaba encubriendo era una amnistía. En el caso del blanqueo, cuando hacen el pago a los buitres, blanqueo, metieron todo en la misma ley y sacaron una ley ómnibus, sacan que le pagás lo que ellos piden y un poco más por resarcirlos de no sé qué cosa, por lo que tuvieron que esperar y lo que sea. Y eso abre la puerta a las demandas legales de los que vos ya habías arreglado la deuda. Claro, que son los que están litigando ahora. Exactamente, son los que están litigando ahora y que todavía no empezaron realmente a mostrar cuánta plata es, pero son cerca de 500.000 millones de dólares. Y eso se dijo en su momento. Esos así son que los tres PBI que se supone que se habían robado, ¿no? Del gobierno anterior. Sí. Claro, claro. Son los que te van a endeudar el resto de tu vida, la de tus hijos, la de tus nietos. Entonces, por eso digo que es tan grave lo que hicieron los sangucheros, porque no es que no lo sabían. Lo sabían porque se dijo. Y aparte son contadores. A ver, vos sos contador. No, ese es un... sigue cualquiera. Sí, la está recontando. Sí, eso está juntándola. Me está juntando este, sí que debe tener otra que... No sé dónde la esconde, pero el día que... Aguanta que se termine de comer a los sindicalistas y después vienen con los dadores de gobernabilidad. Claro, pero a ver, lo que pasa es que necesitan hacer un armado ellos, o sea, toda esta maniobra que están haciendo... y sobre todo por las cosas que están entregando y lo que vas a tener que entregar a futuro, porque hay deuda que se tomó con garantía de patrimonio estatal. Entonces vos, si te pones a pensar la política de ellos, ¿cuál debería ser la política electoral de ellos? Bueno, armemos todo como para que sigamos nosotros, pero hagamos que los otros armen de manera tal que si nosotros no ganamos por cualquier eventualidad, el que venga garantice que esto siga. Claro. Entonces es lógico que venga un Alberto Fernández a decirte que tenés que dejar a Cristina, no le des más bola, no le des bola, tiene 60% de los votos peronistas, pero la dejamos afuera porque nosotros somos cancheros y podemos más. Bueno, es lógico que él haga eso. Ahora, ¿es lógico que el resto lo acepte? Está complicado. A mí dos cosas. Me gustaría ver las excavadoras del hijo en el Club Santa Marina de Tandil, porque seguro que ahí la están guardando. Y es una corazonada, simplemente. Si te digo ahí, mira, si yo te digo todos los que tienen ahí, te vas a querer matar, porque ahí tiene Casa Quinta, tiene una estancia Moyano. Ahí compró una estancia el Momo Venegas. Ajá. Ahí tiene una estancia Scioli. Ajá. Ahí tiene sus intereses Mauricio D'Alessandro, que es de Tandil, y que no se llama D'Alessandro de apellido, tiene otro apellido, creo que es Lungi, no, Lungi es el intendente. Bueno, no sé, tiene otro apellido y después se puso el de la madre, ¿no? Pero sí. Él también, o sea, el Frente Renovador está ahora en el Banco Provincia y también tiene sus intereses en Tandil. No, y no, en el Banco Provincia no está, ¿eh? Él está en los canales de televisión nada más. Bueno, sí. Pero cobra su sueldo en el Banco Provincia. Ahí se une toda la mafia, ¿no? Todo. Yo creo que digo, sí. Ahí, habría que detonar directamente. Ahí, pero vos fíjate, el otro día con Débora hacíamos la cuenta y estaba la mafia calabresa. ¿Qué más Débora estaba ahí? La de Scioli, ¿cuál es? ¿Qué decíamos? No, bueno, no sé, la cosa no. O sea, eran tres, el primer offshore, tres digamos, o cuatro, de la Argentina. Tres, sí, ni hablar. Campeón offshore. Sí, sí. Varias también. Veces. Sí, ni hablar. mamá. Eso sí que la saben, ¿eh? Pero bueno, no, la verdad que es tremendo. Y te ponete contenta, renunció Valentín Díaz Gilligan. Lo vi, pero la verdad que no entiendo de qué se ponen contentos. Porque es un cuatro de copas este chabón. Y sí, obvio. Pero bueno. Y está bien, entregaron al peón. Y sí. Y todos los demás de las offshore, ¿qué hacen? ¿Se al quedan? Peón suplente entregaron. Sí. Claro, peón suplente. Sí, sí, madre, se le hicieron suplente. Sí, hoy yo te les comentaba al principio del programa que Clarín titula que porque era un funcionario experto, por eso lo agarraron. ¿Experto en qué? ¿Lavado? Sí, no, inexperto, sí, obviamente, que no tiene nada, tiene clara. Y además el tipo se encana solo. Pero bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer con Caputo, no? Porque si este cae... Claro, bueno, pero por eso digo, es muy ridículo, pero aparte fíjate lo desesperados que están para tapar todo lo que está pasando, que ya recurrieron otra vez al audio de las escuchas de Cristina de hace un año atrás. O más. Sí, o más, no sé cuándo fueron. Pero, bueno, Débora, sí, fueron... no sé si lo escuchaste el domingo a Aníbal Fernández en el programa de Mauro Viale. Sí, escuché un poquito. Porque ahí, por lo menos, a mí me resultó digna su participación desde el punto de vista de llamar algunos personajes por su nombre y apellido, ¿no? Por ejemplo, calificar claramente de traidor a Val Medina, o de denunciar a Julián Domínguez por haberlo, por haber prácticamente armado todo lo, toda la opereta de la morsa en pegarle su contra. A Scioli por ir quinto en la lista, si yo no hubiera ido. Me parece que dio unos gestos de dignidad que por ahí a otros personajes que por ahí tienen cargo y que están un poco más con posibilidad de decir cosas, no están diciendo, ¿no? Exacto, pero aparte, fíjate hoy qué lindo el punto que tocás. Porque cuando vos hablas de la operación de la morsa, tenés para hablar por lo menos 5 programas seguidos, te aviso. Pero te voy a hacer un resumen de algo que pasó hoy. Sí. Hoy sentenciaron a 12 años de prisión a el que disparó y mató sin querer a un cerrajero. Mantillero o algo así se llama. Montilero. Montilero. No me la compliques porque recién lo tenía, yo recién escribí sobre eso. Martinero, creo que Martinero. Sí. Silvio Martinero. Este señor es un exmilitar, pero no es un exmilitar cualquiera. Este señor tenía una cueva de lavado de dinero donde lavaban plata los 3 que fueron asesinados en el triple crimen. Y también lavaba plata Pérez Corradi. Entonces, pero vos fíjate que a vos lo que te pusieron en los títulos, y te invito a que veas cualquier diario, es sentenciaron a 12 años de prisión al que le disparó el cerrajero, ¿no? Y nada más. Y no te dicen que este tipo operaba... lo condenaron por eso también, ¿no? Defendiendo al periodismo. Para. Pero ¿qué era lo que estaba defendiendo? El tipo, ¿qué era lo que estaba defendiendo? Primero, dijo que 2 delincuentes en moto habían querido asaltarlo. Nunca nadie encontró a los delincuentes, nunca nadie encontró la moto. No sabemos si es cierto o si simplemente creyó ver un fantasma y le disparó. Mochila con 60 mil dólares, dice Clarín. Claro, mochila con 60 mil dólares porque trabajaba en una cueva. La cueva, cuento que nunca se cerró. La cueva sigue abierta. O sea, nunca se cerró. En esa cueva fue visto por última vez un muchacho que se llama Díaz, que también era lavador de dinero. Era lavador de dinero de la Barra Brava de Boca y de la de Lanús. Este muchacho desapareció, dejó su auto, dejó todo y se fue. ¿Puedo leerte un párrafo de Clarín? Sí, Martinero, en su momento vinculado por fuentes de la investigación a cuevas financieras y además mencionado en causas como el triple crimen de General Rodríguez, fue abogado de Sebastián Forza y en la mafia de los medicamentos. Llegó al juicio detenido con prisión preventiva y ahora con la condena seguirá preso. Claro, porque Clarín en su momento había sacado la nota y había sacado un par de notas respecto a este tema y en esa nota sí pone eso. Entonces hoy se ve que hicieron copy-paste de las que habían hecho antes. Entonces es lo mismo que leí yo del año 2016, así que sí, es perfecto. Pero sí, es cierto, se les chispoteó, se ve que nadie tiene muchas ganas de andar atando cabos. Están de vacaciones. Sí, sí, pero los nuestros no están de vacaciones. ¿Dónde están? Que no están atando esos cabos. No están. Esto es importante. No están. Bueno, pero es importante esto, saber que en el mismo lugar donde se lavaba la guita de Forza, Vina, Ferrón, estaba Stefanini, Stefanini se había desaparecido. Nisman, ¿no? Stefanini era, no, Stefanini le dio un cheque a Nisman, no sabemos dónde lavaba la guita Nisman, en realidad. Pero sí sabemos que Stefanini le dio plata a Nisman. Entonces digo, cuando vos ves todas esas cosas metidas en un solo lugar y justo lo agarran a este tipo, a este niato que disparó y mató sin querer a una persona, porque no quería matar a esa, en realidad disparó para matar, no sabemos a quién. Entonces digo, mirá todo lo que tenés para analizar en esa simple noticia policial, lo rica que es desde el punto de vista político, y sin embargo pasó como sin pena ni gloria. Claro. Y bueno, estos son los medios que seguimos conseguir, Débora. Bueno, pero también tenemos que nosotros empezar a generar esa inquietud. Por eso digo, por eso hoy hablamos de la unidad y lo difícil que va a ser, digamos, buscar un candidato, porque es muy difícil me parece a mí que lo que va a salir es algo muy moderado con respecto a la cantidad de cosas y reformas que hay que hacer con esto, porque si vos en el 2015 eran grandes, con los que luchaba, hoy son mucho más grandes. Claro. Entonces, lo que necesitás prácticamente sería un, no sé, sí, ponele, no sé. O como mínimo un Moreno, que es el único que promete que lo va a meter a todos presos. Claro, sí, yo no, porque esto es lo que pasa, o sea, imagínate que el tipo que venga, esto, por eso el programa de la unidad del peronismo, esta unidad, digamos, con un de peronismo programa, no, es la unidad, sí, de la impunidad. La unidad de lo que sea, tiene que ser, digamos, de una magnitud las reformas, digamos, que yo no sé si presentando un programa realmente con la reforma que hay que hacer ganás una elección. Ojo. Es que si no se reforma la Constitución, si no se reforma el sistema democrático argentino, bueno, esto no tiene solución. Esto es lo difícil, me parece a mí. Y que aún reformándola también podrías no tenerlo. No, obvio. Porque tenés el mismo problema que tendría Correa. Sí, claro, sí. Ese es el miedo. Pones a un Lenin y se te da vuelta ni bien asumió. Que es lo que yo pienso que hubiera pasado si hubiera ganado Celi, pero no lo digo porque no me gusta que los trojos digan lo mismo. Pero en realidad, o se te da la vuelta o lo voltean. Y por cómo es él, probablemente se hubiera dejado voltear para no tener que dar la cara. Y decir, sí, solo meter un bocado. Randazzo hubiera sido exactamente lo mismo. Tal cual. Eso es lo peor de todo, porque te digo que unos cuantos nos tenían engañados. Así que bueno, Débora, escúchame, vamos a continuar con el programa, te agradezco mucho y lo que venías a hablar lo vamos a hablar la próxima vez. Sí, no lo dejo para el sábado, ya está. Dale, adelante, listo. Trabajo. Listo. Que se te pase el dolor de cabeza. Dale. Dale, listo. Te mando un beso grande y un beso grande para todos. Gracias. Chao. Vamos a escuchar un temita y volvemos. Take a ride and see what's mine. pleasure. He rides and he rides. He sees things from under glass. He looks through his window inside. He sees the things he knows are his. He sees the bright and hollow sky. He sees the city asleep at night. He sees the stars are out tonight. And all of it is yours and mine. And all of it is yours and mine. So let's ride and ride and ride and ride. Comienzo de espacio publicitario. No hagan lo que dicen, decí lo que hacen. 2068-3233. 2068-3233. Hasta la H va a dejar de ser mucho. Mientras tanto, digamos que había mucha movilidad social, Perón había dejado un amplio margen de movilidad social. Había una clase media amplia que hoy no existe. Hoy, 2017, no existe. La originalidad está sobrevaluada. Original y copia, los jueves a las 19 horas. Copiando a los que saben. Por Radio H. Manifiesto de la palabra compañera. Tañidos para el nacimiento de una radio. Para ser palabra semilla. Palabra cicatriz. Palabra cicatriz. Cicatriz. Cicatriz. Cicatriz, cicatriz florecida en banderas jubilosas de victorias. Venimos siendo, pues entrañables antecesores nos pueblan. Seremos tierra fecundada por el riego de las mil voces de la patria grande. Seremos renacedores, poblados y poblantes. No soñamos soñadores de sueños ya soñados. Seremos raíz y horizonte. Historia que nutre y empuja y deviene palabra embanderada de destino. Seremos viento brotado de antiguos corazones militantes. No seremos vanguardia, ni panfletarios, ni tribuna de voces ajenas, ajenas al sonido de los latidos populares que son nuestro canto. Y sí seremos múltiples y diversos. Sí seremos rama florecida que espera lo que nunca se posará. No seremos del desértico territorio de lo antipopular, de las tinieblas de lo antinacional. Los conocemos y no caminamos esos lodos. Presentimos su acecho, pero modelaremos nuestras palabras hasta convertirlas en proyectil que más temprano que tarde les alcanzará el corazón. No somos neutrales, nos queremos marginales. Componentes de la bastardía del abrazo y del sentir, habitantes del imposible espacio de la palabra errante y victoriosa. Y te queremos aquí. Sí, a vos te queremos aquí. Palpitante compañero. Te esperamos. Los provincianos, tapas de empanada, pascualina, copetín, pasteles, roticería, Islandia 3606, esquina Lituania, Lanús Oeste, 4262-0889, losprovincianos.jc@hotmail.com. Los provincianos, la más casera. Radio H. Fin de espacio publicitario. Voy a buscar hielo para poner. Continuamos aquí en Salgan al Sol, 19:44, y estamos en comunicación con Santiago Echemendi, secretario general de BAPRO, ¿no? Del Banco Provincia. Del Banco Provincia, exactamente. Hola, Santiago, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Sí, soy de la Comisión Interna del Banco Provincia, seccional Buenos Aires. Comisión Interna del Banco Provincia, perfecto. Es largo, pero... No importa, pero lo tengo que anotar igual, porque si no digo cualquier cosa. Bueno, bien. No, estabas bien rumbeado. Perfecto. Bueno, estamos en un paro bancario y quería ver las repercusiones del mismo. ¿Cómo los estás viendo ustedes? Bueno, el paro es muy fuerte, realmente muy fuerte, y con la connotación del Banco Provincia, que estamos peleando por el salario, pero el punto más delicado nuestro es pelear por nuestras propias jubilaciones y en defensa del banco, que está entrando en una situación delicada a partir de la sanción de la ley 15.008, empujada por Vidal, que toca nuestras jubilaciones, pero esconde eso un desfinanciamiento del Banco Provincia muy grave. Y hay también conflicto con los asesores, ¿no? Del banco, ¿o no? Han provocado un enojo del trabajador, tratándonos ante la sociedad de privilegiados y todas esas mentiras. Y entonces los trabajadores nos hemos puesto a revisar quiénes son ellos, y nos hemos encontrado con sorpresa. Hay casi 200 asesores, siempre hubo asesores en todos los directorios. Sí. Lo que encontramos que es la magnitud, la cantidad, y que estaban escondiditos, pero ahí encontramos gente que no viene. Así, che, ¿este quién es? No, este no viene. ¿Y quién es? Googleá y te encontrás un concejal. Acabamos de encontrar uno recién, mirá que te doy la ¿cómo es el apellido? Bondoni, de concejal de Cambiemos, no sé en qué distrito, pero Bondoni. Tenemos a Diego Castañaro de Escobar. Son pagos de influencia política, es decir, y capaz que no es mucho. Por ejemplo, a Castañaro le pagaron durante 6 meses 30.000 pesos, pero Castañaro no dejó de cobrar la dieta y nunca vino a trabajar al Banco Provincia. Además, ¿en qué puede asesorar Castañaro al Banco Provincia si es kinesiólogo? Digamos, vamos. Entonces, después hay casos más graves. Se reía alguien, pero hay casos más graves porque tenemos a Gisela Candarle, que es una secretaria de políticas judiciales de la magistratura de la ciudad de Buenos Aires, ni siquiera es de la provincia, y cobra también un sueldito acá en el Banco Provincia, pero tampoco nunca la vimos. A Mendila Harsu, que es un claro... Mendila Harsu es claramente lo de Triaca con la empleada. Ajá. Es decir, él no le pagaba de su bolsillo. ¿Qué hacía? Buscó un sindicato intervenido por él y la puso ahí. La podría haber puesto como en la nómina del Ministerio de Trabajo de la Nación también. Acá, ¿qué hicieron? Mendila Harsu es abogado de la Reta de hace mucho, penalista. Partamos la base, del Banco Provincia hay una estructura entera de abogados, incluyendo algunos penalistas, que siempre el banco puede tener problemas, y tiene los propios. O sea, pero a este señor le pagan, y en realidad le pagan porque es el abogado del hermano de Bursaco, secretario de Seguridad, aquel Bursaco que es coimero corrupto de la FIFA, es el abogado de la Reta y es abogado de Curuchet, el presidente actual del banco. Entonces, ellos lo habían tenido en el Banco Ciudad, en la misma situación, pagándole. Esta denuncia viene de hace muchos años, ha estado en medios públicos nacionales hace unos años, el nombre de él en Página 12, por ejemplo, recuerdo una nota, un abogado con influencias era el nombre de la nota, para googlearla, y bueno, ahora le pagan en el Banco Provincia, pero el Banco Provincia no viene, y le pagan 120.000 pesos mensuales. O sea, ¿qué hacen? Yo necesito un nuevo penalista, en vez de pagarle yo de mi bolsillo, Curuchet, que cobra 500.000 pesos mensuales, no le va a pagar a su abogado, dice, le pago del Banco Provincia. Entonces, los fondos del bonaerense se están yendo por otro lado. Entonces, hablamos de casi 100 millones de pesos que se gastan en asesores. Sí, claro. Y entonces hay un pago de influencia. Hay un asesor, perdón, Te quería presentar a Marcelo Bondoni tal como él se presenta en su red social de Twitter. Él dice: concejal, Cambiemos del partido de Bragado, fundador de E-Global Argentina, asesor directorio Banco Provincia, ex gerente de CUSI Bragado y ex secretario de Hacienda. Bueno, pero así somos que... concejales y además que hagan actividad privada, yo creo que estaría bien. Ahora, si vas a ser asesor en el banco y concejal a su vez, no, me parece, son funciones públicas. Y el banco no acá hay un problema ético, es decir, porque después se mezcla que yo soy concejal y soy asesor, entonces yo te consigo un crédito, yo te lo facilito, o para su uso personal también. O sea, no pueden ser concejales y ser asesores, si no vamos a naturalizar cualquier cosa. ¿Y Santiago, totalmente, no estaba el primo de Macri también como director? Jorge Macri. No, estaba en el grupo Vapro. Ah, en el grupo Vapro. En el grupo Vapro. Pero igual. Que en el grupo Vapro lo que hizo, y nosotros ya denunciamos hace un montón, es que abrió cuentas en el Banco Galicia y no, entonces como él, como intendente de Vicente López, abrió cuenta, en vez de abrir cuenta en el banco público donde vos tenés que poner toda tu confianza, la abrió en el Banco Galicia. Ahí también ven cómo mezclan lo privado con sus negocios. Es una cuestión. Sí, la verdad que. Si buscaban privilegiados en los trabajadores, la verdad estaban en otro lado. Y por eso hemos salido a responderle en estos términos duros y que, bueno, se destape la olla, pero nosotros no vamos a callarnos la boca. Estamos perdiendo años de jubilaciones, años de aporte. Uh-huh. Los trabajadores creo que no lo entienden ellos. Nosotros quizás tenemos otra perspectiva de vida, que es que lo único que tenemos es la vida. Entonces, si yo tengo que trabajar 30, 50 o 60 años, se van los años de mi vida. Entonces, si yo pago 30, tengo que tener 35 años de aporte para poder jubilarme. Uh-huh. Lo cual ya no es ningún privilegio, porque casi no hay trabajadores en el país que tengan que poner 35 años de aporte trabajado. Yo no puedo ir a la ANSES y pagar una moratoria, por ejemplo, entonces consigo 4 o 5 añitos y sumo, y entonces trabajo 30. No. Tienen que venir siendo trabajados, no puedo sumar aportes que no hayan sido trabajados. Claro. Entonces, 35 años, ni en el ANSES se piden 35 años de aporte. Y cuando me jubilo, sigo aportando al sistema el 10.82% como jubilado hasta el día de mi muerte. Entonces, tocaron un tema muy sensible. Es decir, ¿cómo ahora me vas a decir que me toca cobrar el... vengo por el 0 kilómetro, pagué en cuota? Sí, pero le vamos a sacar las 4 ruedas porque no nos alcanza a nosotros. No, y vos te quedás ahí en la concesionaria adentro y vas a esperar que te lo den entero. Obvio. Y bueno, esa es la situación de los empleados del banco. Hoy tenemos ese enojo, y el enojo mayor porque además se pone en riesgo nuestra fuente de trabajo y el banco de los bonaerenses. No hay, ¿por qué? Porque le trasladan, perdóname, lo último, le trasladan todo el déficit de la caja de jubilaciones, son 6.000 millones previstos para este año, a que lo pague el banco. Sí. Entonces va a ser la única empresa del mundo que va a pagar la jubilación de sus empleados. Claro. Es la única al mundo, no conocemos, si ustedes encuentran alguna, pero no conocemos ni en la China. Es decir, no hay empresa que se haga cargo de la jubilación de los empleados. Si ya perdiste la relación laboral, es el Estado. Uh-huh. Acá y en cualquier lugar, el Estado se encarga de los regímenes previsionales. Y los regímenes previsionales, lo que no tampoco entiende esta gente, es que no son una empresa que tiene da ganancia. No. Todo lo contrario, cuando más expectativa de vida hay en el mundo, todos los regímenes previsionales tienen un solo camino, que es tener pérdida. Claro. Santiago, durante el programa hoy estuvimos hablando mucho sobre la marcha que va a tener lugar este miércoles. Te saco un poquito de tu eje, que son, digamos, los trabajadores del Banco Provincia, o al menos de los conflictos que tienen que ver con los trabajadores del Banco Provincia, pero este es un conflicto quizás un poquito mayor que atañe a todos los argentinos. Contanos un poco cómo están viendo estos 2 años de gobierno de Macri y cómo están pensando en la combatividad y esta necesidad de una unidad sindical y demás. Estamos absolutamente convencidos que vamos para atrás los trabajadores. En el banco lo vemos, vemos cómo se caen la cartera de... Por ejemplo, vemos en cada municipio, a partir de la asunción del gobierno, con todos los despidos que hubo, los trabajadores que tenían su cajita de ahorro, que habían sacado un préstamo personal, que el banco daba alguna tasa preferencial para los trabajadores municipales, malo o bueno, pero estaban ahí, vinieron y están en mora ahora. Y tenían la tarjeta de crédito y tampoco la pueden pagar. O sea, vemos la realidad, vemos las pymes que tenían cuenta y cierran, las pymes cierran y se cae la cuenta en el Banco Provincia. También vemos la contrapartida, que el Banco Público, el Banco Provincia, en vez de estar colocando sombrillas en Mar del Plata, llenando todo de sombrilla verde para hacer la campaña política de Vidal, usando los fondos públicos, no está sosteniendo, no vamos a esa pyme que quiero decirle, a ver, jefe, ¿qué le pasa? ¿Por qué cierra? Y no tengo máquinas para competir con lo que está entrando de afuera. Bueno, vamos a hacer algún acuerdo que le facilite a ustedes tener la máquina y no echa a nadie. Sí, esa es la función del Banco Público. Pero evidentemente no, acá se favoreció para que entre todo de afuera, acá no se fabrique nada. ¿Y qué hacen los trabajadores y el pequeño empresario? Y que cierren. Además ahora les aviso que llega 45% de en el gas. Eso va a ser, es un sacudón en cada hogar nuestro. Sí. Pero imagínense el sacudón en una pyme que tienen que trabajar con hornos, con gas. Más cierres, más pérdida. El aumento del gas es pérdida de puestos de trabajo en forma directa. Son despidos directamente lo que está haciendo el gobierno con subir el gas. Ahora, ¿por qué vamos el 21? Nosotros vamos el 21. Sí. Y acá no vamos a entrar en la discusión si Moyano sí, Moyano no. Obvio. Nosotros vamos porque la gente está pidiendo en la calle que tiene que haber un parate a este gobierno. Sí, acá tampoco vamos a discutir, pero la gente votó, sí, pero los compañeros, muchísimos compañeros votaron esto, pero dicen, no, pero yo no, yo voté por otra cosa, me engañaron, y entonces hoy tiene todo el derecho también a salir a manifestarse, y le decimos a ese compañero, salí, no importa, fue un error la elección, pero no podemos esperar 2 años más, nosotros tenemos que frenar hoy. Sí, es que la verdad que lo comentás vos, aparte, En este modelo económico, los bancos son, digamos, una pata importante, digamos, del modelo, y me parece que por eso es importante la lucha también de los bancarios, de los trabajadores bancarios, porque entiendo yo que, supongo, que los bancos no tienen ningún problema en pagar, digamos, más, y que el gobierno pone una pauta, por ejemplo, del 9%, que es lo que está peleando al menos desde la bancaria, y dice, no, ¿por qué el 9%? Porque eso es una imposición del gobierno. Exactamente. Y pareciera una provocación, un juego chico, es decir, si vos me estás diciendo que es el 15, y yo no te puedo creer igual que es el 15, ¿sabés por qué no te puedo creer? Porque los 2 últimos años vos dijiste una pauta y siempre fue 5 puntos arriba. Entonces, yo tengo que ir 5 puntos arriba. Y además, no podemos, nos han llevado a un terreno de discutir inflación todo el mundo, y lo que hay que discutir es qué salario necesitamos, porque si vos le das el 15% a un docente, ¿qué solución estás dando? Que le corre a la inflación. Pero ¿cuándo va a tener un sueldo digno que se merece el docente? ¿Por qué? Porque es el que le tiene que enseñar a nuestros hijos. Obvio. Entonces, bueno, es un tema muy profundo, el de salario inflación o salario dignos para vivir. O sea, igualmente, suponiendo que es el 15% de inflación y te dan el 15%, ¿cuál es la recuperación del salario, ¿no? Te está dando la misma pauta inflacionaria que está... Y nos van comiendo todos los años. Claro, y estamos hablando de un sector que orgullosamente decimos lo peleamos, el salario que tenemos, estamos arriba de la media, pero todos los años vamos perdiendo un puntito. Y a ustedes no le pueden mentir con los números, además. No crea, para eso sí son hábiles. Para eso sí son hábiles, porque son patrones todos. Entonces son hábiles, porque son patrones. Lo que pasa es que chocan, que no entienden que nosotros por ahí no somos hábiles para los números, pero sí... somos hábiles ahora a defender el salario que tenemos que darle a nuestros hijos todos los meses. La verdad, Santiago, te agradezco mucho la conversación y bueno, estamos al habla en cualquier momento, obviamente. No, por favor, al servicio de ustedes. Y mañana estén atentos porque en La Plata va a haber una movilización terrible de los trabajadores del banco de toda la provincia de Buenos Aires. ¿En qué horario, che? La concentración es desde las 10:30 y vamos a marchar a la... a los tribunales, vamos a entregar la solicitud de inconstitucionalidad a la Corte Suprema. Ah, perfecto, muy bien. Bueno, gracias por la información, Santiago, y te mando un abrazo grande y bueno, aguante la lucha y nos vemos el miércoles. Gracias, sí, nos estamos viendo el miércoles también. Dale. Un abrazo para Federico también. Bueno, gracias. Un abrazo grande. Bueno, continuamos lo que queda, ¿no? ¿Qué sé yo? ¿Qué te voy a decir? Clarito el panorama, ¿no? De eso, sí. De la gente no puede pagar la tarjeta de crédito, no puede pagar el crédito que había pedido, las empresas que cierran. Eso desde un banco sí, se ve tan claro. Repercute porque obviamente vos tenés una economía no tan bancarizada, pero sí, sí que en las pymes, en la clase media sobre todo. Por eso puedo hablar, porque yo por ejemplo no trabajo con ningún banco. Yo no tengo... Vos sos un marginal. Yo desde 2001 aprendí que puedo vivir sin bancos. Y no yo nunca tuve tarjeta de crédito, yo así no que tengo, ojo, ni, yo estoy ahí. Tuve una sola vez tarjeta de crédito, una sola vez tuve chequera y me salvo a caballo. O sea, con eso te digo todo. Me salvo a caballo con De la Rúa. Y ya está. Dije, no, nunca más. Y nunca más tuve hace... Porto 18 años orgulloso de no tener nada con un banco, ni cuenta ni nada, jamás. Jamás. Ni tarjeta de débito ni nada. A mí, todo cash conmigo. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Bien, el programa se ha extinguido. Lo que me quiero ir con lo último de Milei. ¿Te gustó escucharlo? Me gustó Milei. Lo de Milei convocando a la marcha del miércoles, porque. Quiero aclarar que Alejandro Roa iba a salir en la columna de hoy, iba a hablar de inflación y tasas, pero bueno, está en una charla y no lo quiero molestar. General Rodríguez, y le mando un fuerte abrazo. Que no venga, porque profe. Te voy a mandar a la concha de tu madre. Ahí está. Así que la columna de economía la voy a resumir así y nos encontramos el próximo lunes a las 18 horas aquí en Radio H haciendo Salgan el Sol. Abrazo. Donde además el gobierno hace un diagnóstico, ¿sí?, sobre la inflación. Donde el gobierno cree, ¿sí?, que los culpables de la inflación son los trabajadores. Ese es el eje central. El gobierno cree que la culpa de la inflación la tienen los trabajadores. Como consecuencia de ello, el gobierno quiere eliminar la cláusula gatillo. La cláusula gatillo tiene la virtud de que no perjudica ni a los trabajadores ni a los empresarios, donde si vos te equivocás, que es lo más normal que pase, ¿sí?, se ajustan nuevamente los salarios y no pasa nada. Sin embargo, lo quiere eliminar, ¿sí? Como si el gobierno tuviera un track record formidable en predecir la inflación, que ha sido desastroso, como le pifió. No, entonces, no lo quiere eliminar. Lo eliminó en dos convenios que cerró hoy. Cerró con Lingeri, 15%. Bien, pero el movimiento, cerró pero Rodríguez Larreta favor, con el gobierno de la ciudad del 12%. ¿Me dejas terminar, no hay por cláusula favor? Gatillo. A ver, el tema es el siguiente. La intención original... Sí, del gobierno, era eliminar la cláusula gatillo. De hecho, cuando vos ibas y escuchabas a la gente del Ministerio de Hacienda, hacía toda una serie de argumentaciones para eliminarla. Frente a esta situación donde quedó demasiado en evidencia que quieren presionar a los sindicalistas para que esto, por su libertad, entreguen la cabeza a los trabajadores, ahí el gobierno empezó a recular. Me parece que es un error del resto de los sindicalistas dejarlo solo a Moyano, porque hoy pueden ir por Moyano, mañana pueden ir por otros. Y con estos errores de diagnóstico que tiene el gobierno, ¿sí?, los únicos que van a salir perjudicados son los trabajadores. Bien, Milei. Sí, ¿vas al 21, Milei? Sí. Mirá. Me dijiste nos encontrábamos antes, sí. No te bajes. A ver, el punto es el siguiente. Si lo que el gobierno está buscando es ir contra el salario de los trabajadores, sí, porque yo, ¿sabes qué? Soy un trabajador. Toma. ¿De qué? Por favor. ¿Cómo? ¿Yo soy un trabajador? ¿Vos cómo de qué? Por favor, chicos. ¿O de cómo te crees que me gano la guita? A ver. ¿Laburando? Por favor. O sea, soy un empleado. Waldo. Que digan si son kirchneristas.